Me van a tener que disculpar todos los oyentes y todas las oyentas que tenemos esta voz ronca, voz de rock and roll. Vestida vas de blues, dice la Rolinga, de blues de tanto andar. Una letra de la Rolinga de Artillera, que es un tema que me encantó. Después de que termine el programa hoy, vamos a subir todos los videos que tenemos de la Rolinga, pero primero los vas a tener que escuchar acá. Es primicia de Sin Careta, lo que pudimos conseguir en ese show. Hola, la gente del estudio, está lleno de mujeres el estudio, qué bien. Anto, ¿cómo anda? Bien, bien, con muchos cumpleaños. Háblele al micrófono. Con muchos cumpleaños. No lo corra, solo apuntá. Ahí está, apuntale ahí. Al micrófono cuando hablas, apuntale. Ahí. Sí, lo apuntamos. ¿Con muchos cumpleaños? Muchos cumpleaños, sí. De los chicos, sobrinos, ahijados. Y bueno, estudio a full también, como vos, la Facu. Bien, buena vida. Karina, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ahí se escucha. Con novedades. ¿Con novedades? Con novedades. Bien, vamos a tener novedades. El día de ayer. Bien. Estuvo buenísimo, así que después adelantamos. Dale, ahí Cari trae novedades. Un pequeño adelanto, chiquitito. Del Festival Internacional de Poesía. Ahí vamos. Así que, qué bueno. Está bueno. Me encanta. Bueno, Magda, ¿cómo anda? Mejor, mejor y mejor, como insisto. Bien. Mejor, mejor y mejor, con buena vida, trabajando. Y hoy integramos a la mesa a Yamila. Dije bien, ¿no? Porque yo para los nombres soy muy mala, ¿eh? Sí, sí, lo dijiste bien, gracias. Hola, Yami, ¿cómo estás? Bien, un poco nerviosa, pero bueno, es... Bienvenida. Bienvenida. Escuchá, pequeño detalle, de eso me olvidé decirte. No esté nerviosa, tranquila. Ahora viene el mate. Yamila tuvo que hacer la torta que el domingo pasado nos prometió Gastón. Muy gentilmente. Es buenísimo prometer torta así, ¿no? Después decís a tu señora que la haga la torta. No, eso estamos cambiando. Eso ya sí. Ya él dijo que va a ser la próxima. Escuchá lo que te digo. Y la tenemos ahí para comer la torta, ¿eh? Ay, qué bueno. Así que ahora después la vamos a traer acá, matecito, torta. Sacame una foto para el Face. Lo bueno es que la acompañó y ahora puede cuidar a sus nenes, ¿no? Sí, eso es lo bueno. Es un padre relativamente presente. Así que. Y aparte, escuchá, hizo el vínculo, porque la que le gustaba la radio era Yami, ¿eh? Qué bueno. Y el tipo hizo, está bien, te hizo hacer una torta, pero hizo el vínculo para que estemos hoy acá todas reunidas. Así que le agradecemos y le decíamos feliz cumpleaños, que cumplió el 5, Gastón. Bueno, feliz cumpleaños, Gastón, que nos está escuchando, además. Sí. Dijo que nos escuchaba. Che, sí. Yami, bienvenida. Gracias por estar. Y bueno, ahí integrada a la mesa. Ustedes se van mirando para no pisarse nada más y que todos nos escuchen y nos entiendan. Bueno, escucha, la gente, no pude ni ponerle a nadie que ya arrancábamos, pero calculo que alguien en el Facebook debe estar escuchando. Esto es Sin Careta hasta las 9:30 de la noche. 5433-3607, el número de teléfono para comunicarte con nosotros. Vamos a dar un adelantito cada una de qué vamos a hablar. Cortito, dale. Título, para que la gente sepa más o menos por dónde viene el tema. Lo mío viene por el rock and roll, la Rolinga y todo lo que pasó el viernes. Y le vamos a sumar un par de cosas personales que por ahí sucedieron. Y que, no, personales. Digo, más de la humanidad y qué nos pasa cuando vamos a ver una banda. Anto. Sí, tema relacionado a sustancias adictivas, lo que trata el tema de la cuestión social hoy, que nos preocupa mucho, ¿no? A nosotros, a la sociedad en conjunto. Adicciones. Yo soy adicciones, no solo hay adicciones a sustancias, ¿eh? Después vamos a meternos en el tema, pero cuando Anto propuso el tema a mí me gustó porque también pensé muchas veces nos volvemos adictas a ciertas personas veces no nos... El tema de la adicción es amplísimo. Bueno, es de eso vamos a estar hablando hoy en Sin Careta, así que estate acá prestando atención y preparado para opinar a través del Facebook www.facebook.com/sincareta. Cari. Bueno, vamos a dar un adelantito. Estuvimos ayer en Banfield, en el Instituto Moreno, dentro de lo que es el marco del Festival Internacional de Poesía, junto con Proyecto Sur, la coordinadora es Beatriz Palmieri, entre otros el escritor Damaso Martínez. Así que vamos a contar un poquitito de qué se trata este festival, que se da una vez por año. Y además leer un par de poemas que estuvimos leyendo en grupo. Así ay, que, qué lindo, bien. La cultura poesía. Full. Bien. Magda. Bueno, vamos por las adicciones, perdón, no es la adicciones, sino las emociones. Bien. Partiendo también de una adicción, parte de una emoción, generalmente del poco amor por uno mismo. Buenísimo. Y ahí es donde entramos en una adicción. Pero estos son emociones, dice el enojo que resuelve. Bien. Y ese sería el punto. El tema, el enojo que resuelve. A veces hay que enojarse, es verdad, ¿viste? Sí, sí. Hay que saber cómo, simplemente. Sí. El otro día leía una frase de Facebook que decía: a veces cuando me enojo descubro que tengo razón en enojarme. Creo que fue Coelho el que lo decía, ¿no? A veces uno dice, no me tengo que... A veces uno tiene razón también en enojarse. Pero bueno. El tema es saber hacerlo en todo caso. Ahí está. Vamos a entrar en ese tema entonces de las emociones también. Y para cerrar el programa vamos a tener, como siempre, un acústico en vivo. Hoy vamos a recibir a la gente de Alma Ángel y los fieles de Lo Incierto. Caray, Qué lindo nombre. Qué lindo nombre. Y suena muy bien la banda y tiene muy... Che, yo estuve escuchando, reviviendo un poco los acústicos de Sin Careta, que vinieron bandas muy, muy buenas, y les aconsejo y les recomiendo a todos los amantes del rock nacional que entren al canal de YouTube de Sin Careta, porque hay un montón de bandas de rock buenas, muy buenas, buenas, sí. No muy conocidas, pero con muchos años de rock and roll y con música muy buena y letras, sobre todo, para prestarle atención y escuchar. Y sobre todo son la emergente cultural de nuestra comunidad. Y eso es súper importante porque están haciendo historia. Ahí está. Ya tenés el acústico del domingo pasado en YouTube de Betelgeuse. Tenemos algo de La Rolinga que hoy lo vamos a compartir. Pero también estuvo la gente de Tu Vieja Rock, que también sonó muy bien en acústico. Muy linda voz tiene. Sí. Endorfina, que también estuvo acá en el canal. Simulacro Rock. Todos esos están en el canal de Sin Careta. Maniática también estuvo acá haciendo un acústico. Y todos están en el canal de youtube.com/SinCaretaFM. Los recomiendo, porque la verdad que estuve escuchando en casa. Mirá, te digo la verdad. Mientras miraba los acústicos y lo que filmamos del vivo de La Rolinga y otros vivos más que hay ahí en el canal, se me vino la idea de un sueñito. Te tiro un sueñito. De poner un bar. Y viste los bares que a la noche que te pasan los videos con la música, pero de las bandas de Sin Careta, de los vivos de todas estas bandas, estaría bueno, ¿no? Sí. Yo les hago comida vegetariana. Ah, buenísimo. Bueno, un bar cultural. Tenemos que conseguir el lugar nada más. El sonido los ponen las bandas, amigas, el espacio. Nos falta el espacio. Ya llegará. Ya va a llegar. Siempre lo que tiene que comenzar, ¿se acuerdan las leyes espirituales de la India? Lo que tiene que comenzar va a comenzar en el momento correcto. Así que solo hay que ir. En el lugar correcto. Totalmente. Y tenemos que pedir las influencias de todo lo que tiene que ver con la ley de atracción. Bueno, y mientras llega el lugar, el momento, el lugar correcto y el tiempo correcto, tenemos que hacer, crear, mover, ser felices y producir y seguir haciendo para que cuando llegue el momento nos encuentre en forma. Y básicamente ser felices y todos los días de cada día. Ahí está, escuchá, La Rolinga hacía un show impresionante el viernes. A mí me encantó, la pasé re bien. Les agradezco un montón a los chicos de La Rolinga. Y la verdad, te voy a decir, a Flavia, que me acompañó y fuimos juntas, una compa de acá de Herli, que la conocí a través de Facebook por La Rolinga y para ir a ver a La Rolinga. Me dijo, yo te acompaño, vamos las dos, nos encontramos y fuimos. En otro momento te acompaño. Para no ir y volver sola. La verdad que La Rolinga dio un show impresionante este viernes a puro rock, como nos tiene acostumbrados y acostumbradas. Guillermo Omar Sánchez, Nico Incienso, Nico Capelletti, Nachito Casal, quien además festejaba su cumpleaños en esa fecha. Y no llegó torta, les aviso. Y vi por ahí... Vi por ahí una foto de una petaquita de whisky que tampoco llegó, les voy avisando. Gustavo Castro pusieron toda la energía en el escenario y esta no tardó en llegar a quienes estábamos esperando por ellos. La verdad que La Rolinga tiene mucho para ofrecer y lo deja todo en cada escenario, con estilo propio y el rock en las venas. Al terminar el show, todos los integrantes de la banda compartieron buenos momentos, fotos y abrazos con sus seguidores y seguidoras. Y La Rolinga arrancaba el show con Déjalo Venir, que sonaba así, y te digo, el audio es audio de vivo, el pirata que le decían en algún momento, a lo que tiene o te tiene acostumbrado Sin Careta. La verdad agradecido de que estén acá. Hoy la idea era un poco compartir y festejar el cumpleaños de Nachito, nuestro batero. Así que fuerte aplauso para Nachito. Muy agradecido a todos los que vinieron, a los que vinieron de muy lejos también, muy agradecido. A los que se han venido de Colombia, ¿no? También. Lo tenemos a Dani hablando de Colombia en el sonido, un amigo colombiano, así que fuerte el aplauso para él. Y Alfa en las luces también, fuerte el aplauso. Gracias a todos los que nos dan la mano. Ahora vamos a hacer el temita que le da nombre al último disco, Déjalo Venir. Así que esperamos que... Uy, veo que se está tramando algo. Sí, bravo. Guarda con Cromañón. Ahí va. Al final vamos a hacer un poquito de fiesta, así que el que le gusta el juego de la joda y bailar. Bueno, Nachito, ahí canta toda la gente que te quiere escuchar, así que. Sin presión. ¡Ay, Nacho! De la rúa, No, agradecer a que estén acá la gente que quiero para pasar mi noche de cumpleaños. ¡Vamos! ¿Podemos compartir con todos? Sí, claro. Bueno, ahora nos trozamos y agarran todos. Al chino Maidana. Vamos que viene el chino Maidana con los buenos. Bueno, ahí estamos, seguimos al aire con nos. Y digo, volvemos al toque, ¿eh? Volvemos, toqué un botón. Che, qué rico que está esa torta, por favor, ¿eh? Mortal. Ahí le sacamos foto después que termine el programa y que llegue a casa y que edite la foto, lo vas a ver. Todo eso tiene que pasar. Bueno, Gastón, tu esposa se ha lucido. La verdad, impresionante, ¿eh? Tiene una pinta bárbara. Tiene, ¿sí?, una bocha de dulce de leche. Sí. Mal. Así te chorrea el dulce de leche, una cosa riquísima, no se puede creer. Bueno, arrancamos. Ahí estabas escuchando algo de la Rolinga, va a haber más. Estamos ahí despertando a la gente, avisándole por el Facebook que ya arrancamos. Que esto es sin careta hasta las 9:30 de la noche. Y vamos a arrancar con lo primero de lo primero, Cari. Dale, sí, arrancamos. Bueno, ayer estuvimos los coordinadores del Proyecto Cultural Sur. Recordamos que es la artista plástica Beatriz Palmieri, que estuvo programas anteriores hablando con nosotros. Sí, también estuvo, sí, estuvo también charlando telefónicamente hace el año pasado, fue Damaso también. Sí, es verdad. Bueno, ellos coordinan el Proyecto Cultural Sur, Damaso por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Betty. Conmigo estamos en toda la parte sur. Estuvimos en Banfield, en donde se dio el espacio el Instituto Moreno, y estábamos dentro de lo que es el marco del Movimiento Poético Mundial, y vinculamos toda la temática que tenía que ver con la paz, la palabra, la justicia social, el diálogo entre los pueblos. Así que estuvo buenísimo, buenísimo. Qué interesante que haya espacios. Sí. Para eso, ¿no? Para es frenar un poco todo, sí. y tomarse ese tiempo de escucharse. Es el segundo año que concurrimos allá al espacio que nos brinda el Instituto Moreno. Así que, la verdad, encantadísimos. Y bueno, se dio dentro de un evento muy especial a nivel mundial, que es en este caso, el 2014 fue el octavo Festival Internacional de Poesía, Palabra en el Mundo, coordinado por Tito Alvarado, que es el presidente honorario. ¿Sí? Él es el coordinador internacional. Y después tenemos a Gabriel Impaglione, que es el director de la revista Isla Negra. Alex Pausides, que es presidente del Festival Internacional de Poesía de la Palabra. Y Carolina Orozco, que es la coordinadora del Proyecto Sur. Del Proyecto Cultural Sur, pero de todo lo que es Latinoamérica. Y a su vez nosotros en cada región tenemos de diferentes representantes en donde van coordinando lo que es el proyecto cultural. Así que muchísimas gracias al Instituto Moreno por el espacio, que es el segundo año consecutivo, y se leyeron poemas de cada uno de nosotros, de los autores, de los escritores. Hubo una exposición también de Beatriz, y entre otros. Mira, hasta un nene de 8 años expuso. Ay, un trabajo impresionante en plastilina. ¡Ay, qué lindo! Todos muñequitos en plastilina. O sea que fue un placer haber estado ayer. Así que después, si quieren, leemos algunos poemas y comentamos sobre lo que se habló. Dale. Lo interesante es eso, el poder de la palabra, sí. Y en poesía. El poder de la palabra. Acá se habla de rock and roll, cuando hacen una letra, tiene esa poesía, ¿cierto? Y la poesía, sí, es por un eso arte. Es totalmente. Y además así, por eso tiene relación, claro, incluso con la radio y con el muy trabajo lindo, que estamos lindo haciendo. Antes que pasemos a otro tema, yo quiero contar, me olvidé, lo tendría que haber dicho al principio. Estamos sumándonos a la campaña Eva tiene dos mamás. Es una campaña que está haciendo nuestra amiga Mónica Burkiewicz, que acá ha estado muchas veces y es mi compañera en Quiniquetú también, y una persona realmente extraordinaria. Nosotros hicimos nuestro cartel, ahora nos vamos a sacar los que quieran, obviamente, la foto para acompañar esta campaña. Moni dice: hija, nunca voy a renunciar a vos. Esta es mi lucha, mis amigos y las personas juntas me acompañan. Gracias, seres maravillosos, y vos te sumás y nos invita a todos a acompañarla simplemente con esto, con sacarnos una foto, si es que apoyamos esta campaña de que Eva, así como muchas Evas también, tienen dos mamás, y que hay cosas que quedan aún sin legislar, y derechos y obligaciones que Mónica quiere asumir y quiere poder disfrutar de su hija. Ella hace 2 años que no ve a Eva y, bueno, sus amigas, compañeras, apoyamos esta causa. Nosotros nos sumamos, sí, hicimos nuestro propio cartel, que después vamos a sacarnos fotos, sí, y también apoyamos a Eva. Todo totalmente. Nuestro apoyo. Y después también invitamos a todos los oyentes que nos estén escuchando con un fibrón, que haces un papel, un cartelito que diga Eva tiene dos mamás, te sacás la foto y nos las acercás a través de Facebook, la dejás ahí y la sumamos a la campaña. Gastón Gabriel Montero dice, estamos escuchando el programa con mis hijitos, Lucas, Rocco, siempre presente. Siempre presente. Bueno, nos parece muy bien, Gastón, la torta, volvemos a decir, está buenísima. Sí, por si no llegó antes y llegó reciente, decíamos feliz cumpleaños, que te queremos mucho. Van a seguir festejando, ¿no?, después. Yo supongo que sí. Sarasa. Por lo menos me merezco algo, por lo menos, ¿no? Es algo, correcto. Algo mínimo, aunque sea. Bueno, así que te invitamos a sumarte a esta campaña y nosotras nos vamos a sacar las fotitos también para sumársela a esa campaña. Bueno, nos metemos en otro tema y después volvemos con adicciones, ¿les parece? Dale, para hacerlo. Escúchame, yo fui con Flavia, que una chica que me acompañó a ver a la Rolinga, una callejerita como yo, que le agradezco un montón la buena onda porque de verdad me hizo pasar una noche impresionante. La buena compañía ayuda. Así que sí. Y la buena onda. La buena onda. Las dos cosas. Así que la verdad, un placer haber conocido a Flavia y ojalá, no sé, te podamos patear muchos rock and rolls más juntas. Vamos a escuchar una banda que ella me recomendó. Me dijo, escuchá esta banda, se llama Guillermina Rock y vamos a escuchar algo de Guillermina. Aman odiar, odian amar, y los opuestos no duermen en paz. Y los que sí, y los que no, todos juntos mezclados acá. Se dejan en paz y los quizás los puede ser poder tener una oportunidad. Cuesta tanto poder aprender, cuesta tanto poder entender, tantos menos para destapar. En la era del Kanishukar, en la del Kanishukar, sube Kanishukar, elige hacer romper. Con más Sin Careta, este tema que hizo la Rolinga Rock and Roll, que se llama Sin Careta, también lo cantó ayer en vivo, así que después lo vamos a escuchar. La verdad que una emoción impresionante. Les agradezco un montón a los chicos de La Rolinga, que la verdad son amigos, ¿viste? Gente linda, exactamente. ¿Ibas a contar algo lindo que te pasó? ¿Iba a contar algo lindo? ¿Qué tomaste? ¿Qué comiste? Los chicos de Alma Ángel dicen que ya están viniendo para acá. Ay, están en camino. Ahí está Rodrigo Chara avisando que viene. Alan Fernando dice que está escuchando, no sé si creerle o no. Vanessa Rivera, le mandamos un beso desde Chile, que hizo mucho Sin Careta. Qué bonito. Acá con nosotros cuando estuvo en Argentina y nos dejó un montón de aprendizaje. Así que le mandamos un beso abrazo bien grande. Bueno, no, lo lindo que me pasó es que pude disfrutar sin nada feo en la cabeza. Qué bueno. Hoy dijiste una palabra. Sin la tristeza en el ser. Sí. Liberé la tristeza del ser. Qué bueno, eso es genial. Ahí está, todo pasa, el tiempo. Eso es genial, ahí va. Que, ahí es cuando uno aprende a ser feliz, se recuerda. No pasó nada extraordinario. No tiene nada por qué ser. Pero me sentí bien con vos misma. Sí. Ahí por ahí vamos el tema. Bueno, así que ahí estamos, ¿viste? Por ahí vamos en el recuerdo de lo que somos. Un espíritu que vive una experiencia humana. Ahí, a veces zarandeada nomás. No me la pudo bajar ni al lugar, que tenía toda una carga de recuerdos importantes. ¿Usted? Bien. Y la verdad que tenía, dije, bueno, y salí bien de acá y dije, uy, ¿qué me va a pasar cuando pase por determinado lado y qué sé yo? Bien, nada, bien. Viste, liberé, no me quedé en eso. Ya estás más armónica con la historia. Sí, ahí va. Está. Es un tema de armonía contigo misma. Ahí, ¿no? Está. Bien. Sí. Y aplauso. Que se puede, qué vamos. Felicidad, ¿eh? Eso, qué felicidad. Sabes, bueno, te digo, hacía tanto que no me reía. Qué lindo. Me reí con ganas. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que compartieron ese viernes, que por ahí ni se dieron cuenta, ¿no?, de lo que estaban dando, pero todo el entorno era importante. Así que, claro, ayuda. Gracias a todas y a todos. Bueno, vamos a entrar en el tema de adicciones. Dale. Un detalle. Grosso. Tema droga adicción acá, o tema nena. Adicciones o sustancias adictivas. Tiene que ver, es muy abarcativo, ¿no? Cuando hablamos sobre este tema, lo que vivimos hoy, todos vivimos una cultura de la droga, ¿no? Por ejemplo, cuando nos levantamos a la mañana, en el desayuno tomamos un café. Por ejemplo, cuando también con amigos tomamos un aperitivo para relajarnos, o también por intermedio del médico somos recetados o utilizamos fármacos para poder dormir, ¿no? Y de lo que es poder enfrentar la vida cotidianamente. La droga está presente siempre, en todas las culturas, en todas las épocas. Hoy son más las personas que consumen droga, hoy, más cantidad, más, y es más fácil para conseguirlas. Hoy uno de los graves problemas que tiene la sociedad es el uso de drogas. Cuando nos preguntamos, ¿qué pasa cuando la gente dice, tengo un problema? Y el problema es que tiene que ver con la cuestión social de problemas de los pobres y marginales. Esto ocurrió cuando esto fue un negocio para algunos y la desgracia de otros. Hoy está más permisivo el uso de sustancias, por eso hace creer que a las personas que no sucede nada si se consume. Bueno, nosotros nos preguntamos, ¿qué entendemos por droga o sustancias psicoadictivas? Se define como droga algunas sustancias, vegetal, mineral o animal, que tiene efectos estimulantes, alucinógenos, narcóticos o deprimentes. Se conoce a la droga blanda como aquella que tiene un bajo grado adictivo, y otras como drogas duras como la cocaína y la heroína. también la droga suele ser utilizada para materias primas, por ejemplo, para los medicamentos y fabricar, o sea, la elaboración de estos medicamentos para las terapias, ¿no? Bueno, no sé, la definición también tiene que ver con qué es drogadicción, por una parte, qué es una enfermedad psíquica que tiene que ver su origen en el cerebro de cualquier ser humano. La enfermedad se caracteriza por su cronicidad o larga duración. El uso indebido de cualquier tipo de drogas con otros fines. Es una deficiencia psíquica cuyos individuos tienen una imperiosa necesidad de tomar droga o en caso contrario, esto se trata de un desplome emocional cuando no la ingiere. Una dependencia física producida por los terribles síntomas de abstinencia a no ingerirla. Se debe entender que el adicto seguirá siendo un adicto mientras viva, es decir, que el individuo se debe rehabilitar para toda la vida, ¿no? Si consume la droga. O sea, si es una adicto en abstinencia. Por otra parte, nombramos distintos tipos de drogas. Por ejemplo, las que son legales, entre comillas, serían cigarrillos, alcohol, fármacos. Y las no legales son narcóticos, LSD, éxtasis, cannabis, hachís, marihuana, estimulantes químicos, cocaína y la pasta base. Nosotros, o sea, la sociedad nos preguntamos qué pasa con los jóvenes y el adolescente que padece esta cuestión en el ámbito escolar. Cuando hablamos de este tema, implica la necesidad de despojarse de prejuicios, ¿no?, y tabúes. Tenemos que desarmar conceptos para poder trabajar con ellos, mirar y comprender la situación que atraviesa la escuela, poder contribuir con nuevos sentidos y mirada de distintos campos del saber, posibilitar promover conductas saludables para ellos y su grupo de referencia, que serían la familia. Abordar esta situación requiere acciones educativas que ofrezcan plataforma cultural para los sujetos en situación de vulnerabilidad. Construir recursos propios para desafiar el mundo que los toca vivir. Muchas veces nuestros jóvenes están vulnerabilizados, por ejemplo, por distintos motivos, porque no tienen una familia que los ampare. A veces la escuela lo tiene como ausentista. Muchas veces el equipo interviene a través de visitas domiciliarias, no encontrando domicilios reales. También se trabaja por medios de telefonogramas o correos, que estos no llegan a destino. Toda esta cuestión lleva al adolescente a una deserción escolar que muchas veces termina en la calle. O sea, no están ni en la escuela ni en su casa. Lo importante es potenciar la riqueza de las instituciones, ¿no? Y trabajar con el marco de corresponsabilidad, que somos todos corresponsables de esto. Bueno, insertar y hacer referencia para una mejor calidad de vida. Bueno, una conclusión de todo esto, que el consumo problemático de drogas se ha manifestado con fuerza en las últimas décadas, transformándose en un problema social que va de aumento, ya que cada vez hay más personas que consumen algún tipo de droga en mayores cantidades y a edades tempranas, que hay mayor variedad y mayor facilidad de acceder a ella, ¿no? El consumo abusivo de drogas afecta primeramente a la familia, a la sociedad. Es decir, un problema que nos afecta a todos y que requiere ser enfrentado por los diferentes sistemas de grupos de nuestra sociedad, que sería familia, escuela, profesionales de la salud, iglesia, empresa, etcétera. Es fundamental que se involucre la comunidad, la escuela, especialmente la familia. Bueno, esto sería un tema más o menos de lo que significa el tema de sustancias adictivas o drogadicción. Bueno, yo, me parece que el problema no es la sustancia, sino el abuso y qué uso se le da a la sustancia. Está bueno esto que decía Anto de arrancar mencionando que hoy uno a veces habla de adicciones o de drogas y lo primero que piensa es marihuana, sí, cocaína, un ácido, ¿no? Claro. Y por ahí dejamos de lado las otras drogas, que son las de más fácil acceso, sí, y las más peligrosas porque están absolutamente naturalizadas. Autorizadas por la sociedad. Claro. Como es el alcoholismo, el tabaquismo. Uh-huh. Sin pensar muchas veces cuando vamos a una farmacia en situaciones cotidianas y nos venden medicación sin receta. Que después además por ahí te tomaste una cerveza o un vino y como se la compraste al farmacéutico y no sabías, te la tomaste con el vino, sí, o las mezclas que uno puede llegar, sí, a hacer sin estar informado, ¿no? Porque encima el otro día escuchaba que la automedicación es muy alta. Sí. La gente se automedica. Lo que pasa es que es un efecto dominó. Al estar nuestro sistema de salud totalmente desdibujado, podríamos llegar a decir, porque desde las obras sociales y no obras sociales, desde los hospitales que no tienen insumos, la gente cada vez más recurre a ir a las farmacias porque no son atendidas, esperan entre 4 y 6 horas y no son atendidas en los hospitales. Entonces es un efecto dominó. Claro, yo entiendo que si bien está bien, es cierto, pasa por cada uno de nosotros de comprenderse primero, de saber de sí mismo primero y luego para poder no solo educar un hijo, sino poder plantearlo. Y si ustedes observan en general esto de lo que es la medicina, independientemente de cómo estuvieran en hospitales, que ustedes van al médico, le dice si por las dudas el médico le da una medicación. Entonces todos entienden que eso está autorizado, que está bien, me lo da el médico y lo tomo. Y muchas veces se toma en demasía. ¿Por qué lo da el médico simplemente? Sí, como porque no placebo, sabemos, ¿no? De sea, nosotros cual. Mismos, tal cual. O sea, para sanar no necesito una pastilla. Tengo que recordarme en esa sanación. Primero, para profundizar un poco lo que es, llegamos a una adicción. Es la falta de amor. Como la falta de alimento. No es la falta de alimento. Es la falta de amor por sí mismo. Alguien que llega a la adicción no se ama, no se recuerda, nadie se lo contó y nadie se lo, digamos así, influyó como para que recordara que es amor. También por lo tanto, para que es un tema así donde no ahí se Cari llega quería hablar también. Al tema, sí. Sí, también recordemos que vinculado con lo que estábamos hablando anteriormente con respecto a los fármacos y demás, salió un comunicado de la Organización Mundial de la Salud diciendo que no contamos con los antígenos ni tampoco con los antibióticos que realmente tendríamos que contar de acuerdo a cómo van mutando los virus. O sea que nuestros antibióticos están atrasadísimos por lo menos 2 años. Tampoco nos van a hacer efecto. Claro. O sea que hay un retraso en algunas cuestiones. No, pero hay mucho de adicción en esto del medicamento habitual. Sí. Sea ibuprofeno, te duele la cabeza, vaya aspirina y café aspirina. O mesoralito, tanto da. Mira, yo tengo una amiga que si está acelerada me dice, me voy a tomar una vaya aspirina para calmarme un poco. Al otro día voy y me dice, che, estoy re lenta, me voy a tomar una café aspirina para levantar. Se toma café aspirina cuando le duele la cabeza, cuando está bajo, cuando le duele el callo también. Claro. No, uno a veces porque uno va por ejemplo al pediatra y el pediatra no te da antibiótico como en la época de antes. También sucede esto. Entonces, ¿qué hacen los padres? Directamente automedican. Bien, es una falta de cultura en realidad. También es importante entender esto de primero, está buena esta visión de que esto de refugiarse en una adicción, ¿no? Esto de escaparse a través de una adicción, ya sea marihuana, cocaína, ahora hablo por ahí más de alcohol, el tabaco mismo, es un poco falta de amor, ¿no? Por uno mismo y por el otro. Y una necesidad de escapar de la realidad, de evadirse. ¿Y qué, cuánto tiempo muerto que hay ahí, no? ¿Cuánto tiempo ocioso tiene esa persona? Ahora, pará, yo hago otra pregunta. Si llegamos a la conclusión de que hoy en día casi todas las personas son adictas a algo. Claro. Casi todas, legales o ilegales, casi todas somos adictas a algún fármaco o alguna droga legal o no. O la gran mayoría, ponele, para no generalizar. Y llegamos a la conclusión de que la adicción es una manera de evadirse. Digo, ¿qué nos está pasando que necesitamos evadirnos tanto? ¿Qué tan cruel es la realidad para muchas y muchos de nosotros que de verdad necesitamos esta evasión, no? El miedo a no enfermarnos, para mí es... Es el miedo en general. En general. Claro. El miedo no es una cosa inteligente, el miedo es una nebulosa. El miedo es algo que está incorporado en nuestros hábitos. Todas las personas en el planeta, para ser mucho más general, no de la Argentina concretamente, pero sí en el planeta, la emoción de miedo es la que se está liberando en el planeta Tierra. Y el miedo incide en desde las cosas más sencillas, claro, como puede ser una rutina en una casa. Me da miedo la rutina, entonces necesito, como dijo la amiga, tomar algo para que me saque de la rutina. Digo, el tema es el saber de uno mismo y recordarse en el amor. Es, digamos, complicado en nuestra cultura porque nadie nos los contaba. Era algo que se vivía, como hasta donde se sabía. Entonces, en este momento donde todo está despertando y justamente tenemos que liberar el miedo a través del amor, es donde suceden estas cosas. Es la limpieza en el planeta. Y justamente la limpieza, la liberación y el amor se está manifestando de una manera tan acelerada que hace que uno tenga ciertos cumplimientos que no pueda evadir. Y me tomo esto para estar bien, para poder seguir adelante y que tengo que seguir trabajando. No puedo parar. Para no pensar, no frenar. A ver, un detalle que sí ayuda en todos los casos y en todas las ediciones es la meditación. En muchos programas acá ha venido mucha gente donde hemos hablado de la meditación. Y la meditación, si algo, como decía un profesor que a mí me enseñó, soy terapeuta floral y me dio el curso, decía, si de algo te tenés que colgar, colgate de las flores. De las flores de Bach, estamos hablando. Y si de algo te tenés que colgar, colgate de la meditación. No te va a perjudicar básicamente nada, te va a hacer muy bien y vas a poder ir despacio y sin apuro, como se pide, saliendo de las historias. El tema es trabajar desde otro lugar, sin agredir y sin entender que el otro solo lo hace porque sí, porque nada. Porque quiere o fastidiar o se quiere solo escapar. Quizás sea solo eso, pero es la falta de amor por sí mismo. Si no vamos a ese punto y volvemos al amor, pues el miedo nos va a destruir, que es lo que está haciendo. Claro. Hay muchas personas, hay mucha más gente de la que uno tiene idea que trabaja desde ese otro lugar, desde el amor. Y eso es lo que se va a ir bien. Claro. A propósito de las flores, justo que tenemos a una experta, yo quería preguntarte qué pasa cuando uno deja de tomarlas de golpe. No pasa nada. A ver, si uno lee el libro de Bach, chicas, es un librito chiquitito, precioso, Cúrese de optimismo, se llama, sí, los ocho remedios, los 38 remedios de Eduard Bach. ¿38? 38. Son, cada uno es una flor que equilibra la emoción. Sí. No pasa nada. A ver, yo estoy tomando las flores, en un momento dado las dejo porque no las compré, porque nada. Vuelvo al estado anterior donde esa flor me estaba armonizando. No me pasa nada, no me enloquece, no tengo adicción, no hace nada la flor. No perjudica absolutamente nada y de eso doy fe. Me digan lo que me digan, sí, muchos terapeutas que trabajan con eso para que sean adictos en todo caso. Mal trabajados, pero bueno, pasa mucha gente, sí, entonces no pasa nada. A veces así es más uno psicológico. Así uno le diera una flor, claro, equivocada, lo que está armónico en esa persona, la flor no lo toca. no perjudica. Así que no perjudica absolutamente nada. Es como la meditación. La meditación jamás te va a perjudicar. ¿Tiene memoria de todas las flores? De todos los... Tengo buena memoria. Sí. Bueno, si alguna vez quieres, te hago una fórmula. Ahí escúchenme vamos. Un segundo. Entonces, el tema pasa porque en cierta manera evadimos a través de la adicción. En cierta manera es una falta de amor importante hacia uno mismo, y si no me amo a mí mismo no puedo amar al resto, o sea que ahí hay un problema. Seguimos en la conclusión de que nos falta amor, ¿no? Y hay cuestiones de la historia propia de uno, tiene que trabajar para eso, ¿no? Y hasta cuándo, claro, pero hasta cuándo, ¿dónde está el límite de la evasión de esto, del no reconocimiento, ¿no? Claro. La cuestión del no reconocer. No, importantísimo lo que acaba de decir Karina, ¿eh? Sí. ¿Dónde está el límite de la evasión? Eso para que pienses vos, que nos estás escuchando por ahí, para que quedes reflexionando un poco, ¿dónde está tu límite de la evasión? Acá ninguna, va, al menos yo no soy mojigada, no puedo tirar la primera piedra, no puedo, nada. Yo creo que nadie en el planeta nadie en este puede tirar mundo. Una piedra, así que otra tranquilos. Cosa, si vamos a hablar de adicción, que a mí me gustaría decir, comentar o tirar al éter para que el que quiera lo agarre, lo piense, lo reflexione y lo vuelva a desparramar, es esta idea que a veces hay, y muchas veces hasta los propios psicólogos o psiquiatras la tienen lamentablemente, de que el adicto no se recupera. Es una falacia. De que la persona que es drogadicta o que está en una adicción consumista, así no sé cómo se dice, pero en la última, el pibe que está tirado en la esquina fumando paco no tiene recuperación. Es mentira. Es mentira, total. Es mentira. Faltan opciones, falta alguien que te dé la mano y te diga, mira, esto es por acá, mira, acá hay otra ventana, mira, esta es otra realidad. Faltan redes de contención. Tal cual. Faltan redes de contención. Bueno, Sendronar está haciendo muy buen trabajo en toda la República. También tiene que ver la sociedad que hoy nosotros somos sociedad de consumo, ¿no? Esto, el tema que decía Karina sobre las recetas, que vas a la farmacia y compras un medicamento antibiótico sin receta. A mí se me vino a la mente ahora que también las chicas, adolescentes, van y compran, o sea, sin receta, píldoras... anticonceptivas. No, anticonceptivas sí. No. Sí, las que es... ¿cómo es? La del día después. Ah, del día después. Pero sí. Eso no tiene nada que ver con las adicciones. No, estaríamos hablando de la reproducción, claro, de la mujer que tiene derecho a elegir y decidir, ¿no? Si tuvo una relación y no se cuidó y al otro día quiere ir a aplicarse la pastilla del día después, no tiene nada que ver con la adicción. Lo hablamos en un programa pasado. Y bueno, no es una adicción. No, es un cuidado en todo caso, de alguna forma. Que decía ella sobre es un derecho. La receta del consumo. Claro, la receta ahí sí depende también, digamos, del farmacéutico. Una serie de cosas, claro, hablamos culturalmente, hay muchas cosas, porque uno puede ir a pedirle al farmacéutico a decir no en todo caso, pero hay cosas de venta libre que son adicciones, es decir, a ver, un ejemplo concreto, alguien va al médico, estamos hablando de una persona de la tercera edad, y le dice, tómense esto para la presión, lo tiene que tomar de por vida, eso es otra falacia. No es necesario tomar nada de por vida, porque el cuerpo, el ser humano, es una máquina absolutamente perfecta, sana y concreta, nace sano, no necesita absolutamente nada. Ni la cocaína, ni la pastilla para la presión. Eso puede ser un momento emocional donde necesito una armonización. Eso hasta ahí puede, pero luego eso se tiene que liberar. Y ahí sí, depende de nuestra cultura para poder liberarnos de esa carga científica que te dice que te lo da el médico y está todo bien. No digo que trabajen mal los médicos, digo que cada uno puede creer o no en todo lo que le dicen. Bueno. El médico sabe en todo en general, pero de cada uno en particular debe saber uno mismo. ¿Sí? También existe la industria farmacéutica y todo lo que hay atrás de hay, eso. Hay muchos intereses. De todos lados. De las adicciones, con el tema de las ventas, claro, y demás. El tema de la industria farmacéutica, por supuesto, que no han lanzado vacunas supuestamente para el cáncer. Las tienen guardadas hace cuánto. Sí. Entonces, le agradecemos a Valeria Silva que sumó su foto de Eva tiene dos mamás. Así que de verdad, gracias. Valeria, muchísimas gracias. Nosotras ya las vamos a subir después porque ahora no tenemos el cable para subirla y nos vamos a empezar a a también sacar, y te invitamos a vos también a sacarte la foto con el cartelito que dice Eva tiene dos mamás y publicarla ahí en el muro o en el mismo álbum de Mónica, para que Mónica las pueda agregar al álbum. Por otro lado, y para cerrar el tema de las adicciones, yo tengo una postura a favor de la legalización de la marihuana. Hay muchos jóvenes y no tan jóvenes. A veces cuando hablamos de adicciones siempre utilizamos la palabra jóvenes. Sí. Y no todos, no es solo a cualquier sectario, caso, ¿no? Por supuesto. Hay muchas mujeres y muchos varones presos en cárceles realmente... que bueno, no hay ninguna cárcel que esté en condiciones y que sea rehabilitadora, pero presos en cárceles por encontrarlo fumando un cigarrillo de marihuana en una plaza o en una calle. Yo estoy a favor del cultivo libre, de que se pueda cultivar y que cada uno, creo que somos grandes y puede decidir qué y cuánto fumar, qué y cuánto comer, qué y cuánto tomar, qué y cuántos hijos trae al mundo, de la misma manera. Me parece que todos decidir somos... la vida en todo caso. Ahí está. Así que desde acá, para cerrar el tema, me voy a ir con una canción de Viejas Locas. Legalícenla. Y para los compañeros y compañeras que están pasando un mal momento entre rejas por fumar marihuana, que me parece completamente injusto. Legalícenla. Legalícenla. Legalícenla. Legalícenla.

todos los domingos de 18 a 21:30 horas por FM en La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, sin careta, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Sin careta, hoy soy yo, sin careta, lo que soy, sin careta, sin careta. Sin careta. Pero no estaba ni informada. Por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. Che, podés llamar al 5433-3607. Georgina Fernández dice: me muero, qué temazo, legalícenla. Dice Gastón Gabriel, dice: ahí va. También lo que pasa con los chicos adictos es que muchos viven en un mundo de miseria donde ellos están estancados y el único escape que tienen es la droga. Por supuesto, también está la falta de voluntad, porque por más que alguien te quiera dar la mano, si vos no tenés la voluntad de escapar de esas adicciones, es muy complicado salir. Se puede salir con voluntad, se puede, dice Gastón. Bien acertado el comentario, ¿no? Marcando un poco esta diferencia entre el que es, te digo, el límite, el debate universal y creo que eterno en cuanto al ser humano, si es las decisiones propias o el entorno de las decisiones, y yo creo que es un mix de todo eso. Sí, perdón, clase media alta es tan drogadicto como el de clase muy baja. Claro. O sea, ese, como decía ella, un poco el límite. Y va, anda como, ¿cómo lo corres? ¿Cómo se corre? Al pobre, al marginado se etiqueta más. Eso es verdad. Le damos la bienvenida a Gustavo Castro, que nos acaba de pedir amistad. Calculo que nos debe estar escuchando, ¿no? Vaya uno a saber. Acá nos seguimos sacando fotos que vamos a subir apenas llegue a casa para esta campaña que está haciendo Mónica de Eva Tiene Dos Mamás. Ya tenemos 5 fotos y ahora cuando venga la banda calculo que también se va a sumar y vamos a tener algunas más. Y agradecemos también a Valeria Silva, que ha sumado su foto. De verdad, muchas gracias. Y te invitamos, a vos que estás escuchando el programa, con el celu, hacete un cartel con un lápiz, con una lapicera. Eva Tiene Dos Mamás, sacate la foto y la subís directamente al Facebook de Sin Careta y se la pasamos a Moni o ahí directamente en el álbum que Mónica tiene para que ella lo vaya sumando. Así que le agradecemos mucho a Valeria que acompañe, ¿eh? Bueno, vamos hablando. Mira, adicciones y emociones como que están ahí. Están relacionadas. Así que vamos a arrancar un poco con el tema de las emociones y de cuándo el enojo nos puede llegar a hacer bien, ¿no? O a liberar. Digamos que el enojo que resuelve. La nota es del doctor Norberto Levi. Está en la revista Uno Mismo, la estoy leyendo. Y algo que dice, que parece que es muy así, como lo cuenta él, que es un hombre que trabaja hace muchos años sobre el tema de las emociones y las libera de distintas formas, incluso físicamente. Dice, la gran mayoría de las peleas cotidianas que deterioran las relaciones son el resultado de no saber cómo expresar un desacuerdo sin agraviar y cómo presentar claramente la propuesta que lo resuelve. Dice, ¿es posible utilizar el plus de energía que aporta el enojo para resolver conflictos? El autor de este artículo, Norberto Levi, dice, sostiene que sí y muestra el camino. Una de las tantas cosas que dice, una cosa es la acción para descarga y otra, muy distinta, el ataque al otro. O sea, cuando uno hace el enojo, digamos, como descarga y castiga al otro por alguna razón, que es una emoción que tiene dentro, en sí mismo. Entonces, la idea es, cuanto más, ¿con qué más me enojo aparte de mí mismo? Dice, el acto de nombrar, asumir y expresar lo que siento, realizo un importante movimiento de expresión y descarga. O sea, eso ayuda, de alguna forma, a expresarme. El tema sería, partir de cómo podemos hacerlo sin agraviarnos primero y agraviar al otro. ¿Cómo se hace? Si yo comprendo, claro, el tema es comprender qué es lo que me pasa a mí primero. Y pensarlo. Es decir, tomarme ese tiempo, digamos, antes de agraviar. El tema, volvemos a la expresión del miedo, cuando estábamos hablando hace un rato, el mismo miedo, que cuando alguien me dice algo, me pega en un miedo, y son como pelotitas que sube, luego rechazo la situación y luego me enojo. Lo que socialmente, culturalmente, por idiosincrasia en la que vivimos, es aceptable el enojo o la bronca. Lo que no es muy aceptable es el miedo, que está abajo. Debajo de una bronca hay mucho miedo. ¿Sí? Básicamente, y volvemos al amor, el miedo, no me quieren. No me quiere. Si es por una situación, ¿no? Claro, es básico, insisto, es básico como para poder aceptarme. Si yo me recuerdo en mi propio amor, lo más probable que yo pueda manejar esa emoción desde el mejor lugar, desde el amor, no desde el miedo, entonces me va a resultar positivo. Eso lo puedo resolver desde el mejor lugar, sin agraviar. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces las personas se enojan por nada, es porque acumulan tensiones también. Bueno, no tuviste nada que ver, me enojé con vos. Pero acumulan miedo, volvemos a la emoción. ¿Sí? ¿Y esto qué, perdón, con... qué rescato esta frase? Eso que te dicen te pega en el miedo. Te pega, ¿no? En el qué miedo. Importante esto, ¿no? Que cuando uno por ahí reacciona mal ante algo que le dicen, por detenerse a decir, me está pegando en mi miedo. ¿A qué le estoy temiendo con esta crítica, con esta opinión, con esto que me dicen, ¿no? Perdón, Caridad. Y básicamente es la falta de amor. No recordarme, digamos, en el amor. Y recalcar algo muy importante que dijiste al principio. Dos cuestiones. La primera es identificar que cuál es mi bronca en ese desgaste de vincular o de relación y poderlo plantearle al otro desde ese lugar de una manera más directa, directamente planteárselo y, aparte de planteárselo, buscar una solución a esta cuestión, no quedarse con esto, ¿no? Es claro, muy interesante lo que planteabas. La emoción, como si me pegan el miedo, reacciono con la misma emoción. Claro, otro. Claro. O sea, reacciono como si me pegaran, digamos. Es una cosa persona, no como automática. Iguales. No me da tiempo a ese razonamiento, porque si uno se detiene, yo digo, una de las formas, aparte de la meditación, una de las formas es respirar. Tres respiraciones profundas me dan tiempo a salir de, digamos, del bollo que estoy viviendo. Y oxigenar mi cerebro y mis pensamientos. Eso me libera y puedo pensar. Decía, hacer el acto de pensar completo. Pero alguna forma de vida de las personas no es la misma que todos, o sea, somos distintos, muchos reaccionan ante a una sensibilidad, son más sensibles que otras. No es por sensibilidad, vuelvo a decir, son emociones. Emociones, de eso estamos hablando. Y la sensibilidad va a depender de cuánto miedo tengo a la vida. Aparte que, a ver, que todas las personas seamos distintas es para celebrar, ¿no? Es algo genial. Que... pero todas no somos... Claro. Sí, menos mal, porque si no... un aburrimiento total. ¿Te imaginas 40 mil millones de vaninas? Dios mío. Y yo quería preguntarle a la compañera, ¿dónde queda el tema evolutivo de esta cuestión? Es eso, aprender a recordarse. Ahí está. Aprender a recordarse en qué. ¿Qué soy en realidad? Es una buena pregunta, ¿vale? ¿En qué me recuerdo? En que soy luz y amor. Un espíritu, como dije hace un rato, que vive una experiencia humana. Y soy luz y amor. Si yo me recuerdo en eso, me da tiempo como para mis relaciones diarias, digamos, trabajarlas o vivirlas, sería más la palabra, desde ese lugar, ¿vale? Los mayas hablan dicen una frase siempre, ¿no? La tienen como, soy otro tú. Yo soy otro tú, ¿no? Tal cual. Qué linda frase. Y los mapuches dicen, digamos, dicen lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, sí. Soy otro tú o tú eres como yo. Como yo. Digamos, es una ida y vuelta, ¿sí? Entonces, digamos que antes de estallar de ira... La respiración. La respiración. Para poder pensar. Y ponerme a pensar qué de todo eso, a dónde me tocó, ¿no? ¿Qué me pasa a mí que me produce esta emoción fea, esto que el otro, la otra, me está brindando, me está diciendo? ¿no? ¿Qué pasa conmigo? Porque a veces es mucho más fácil poner toda la carga en el otro, en la otra. Eso también depende, es nuestra idiosincrasia. Yo tenía un padre que decía, la culpa la tuve el otro, y la culpa nadie la quiere. Claro. Es la culpa la tuve el otro. Y en cualquier situación así de enojo, ese miedo a no me quieren, hace que yo reaccione y justamente me sienta, digamos, desvalorizada, y eso hace también, llega a una adicción, digamos, si reúno todo, puedo llegar a una adicción. O bueno, sea, en realidad... Es sencillo. Decías antes, y como retomando un poco todo lo que hablamos, hablaban antes del poder de la palabra. Total. Y la frase, el otro, la otra, tiene una connotación más bien, digamos, como despectiva. Ansiolítica. No, me quita culpas, claro, me quita responsabilidad. Claro. Es como la vacuna de Bartés, ¿no? Decir el otro, la otra, me pongo una vacuna donde yo ya no tengo nada que ver, donde no soy responsable, donde toda la carga va en el otro, en la otra. Y por ahí la connotación que le damos a esa palabra es esa, sacarnos carga y responsabilidad y no asumir que el otro, la otra, soy yo. Sí. Somos todos y todas el otro y la otra, ¿no? Entonces, yo soy otro, tú funciona ahí. Ahí, claro, perfectamente. Cari. Dice, terminando el artículo, Levi dice, cada persona tiene una forma más o menos habitual de enojarse. Un poco lo que estaba diciendo Anto hace un rato. Dice, por todo lo que hemos visto, resulta muy útil entrenarse para descubrir cómo están presentes en cada uno de nosotros estos cuatro componentes, porque él habla de cuatro componentes como para equilibrar. Uno de estos era la meditación, la respiración, y cuatro componentes como para equilibrar esa situación, ¿sí? Así termina el artículo, que me parece interesante, muy con interesante, esto de saber de uno mismo. Y volvemos al punto, ¿sí? A propósito de lo que decía la compañera, Paulo Freire, que es un referente de la educación popular, de la pedagogía social, dice lo siguiente: los hombres se liberan en comunión, porque la palabra es liberadora. Plantea la deshumanización como oportunidad para la búsqueda de la libertad y la justicia a partir de la palabra. Para Freire, el amor es un acto de valentía. El amor es compromiso con los hombres, donde quiera que exista un hombre oprimido. El acto de amor radica en comprometerse con su causa, la causa de su liberación. Compromiso que es diálogo. Como acto de libertad, debe generar otros actos de libertad. Por lo que tanto, los dominados, los oprimidos, en su nombre, no deben acomodarse a la violencia que se les imponga, sino luchar para que desaparezcan las condiciones objetivas en que se encuentran aplastados. ¿Cómo se cuestiona Freire esta situación? Él dice, ¿cómo puedo dialogar si me siento participante de un gueto de hombres puros, dueños de la verdad y del saber, para quien todos los que están fuera son esa gente o son nativos inferiores? ¿Cómo puedo dialogar si me admito como un hombre diferente, virtuoso por herencia, frente a los otros, meros objetos en quienes no reconozco otro yo? ¿Cómo puedo dialogar si parto de que la pronunciación del mundo es tarea de hombres selectos y que la presencia de las masas en la historia es síntoma de su deterioro, el cual debo evitar? ¿Cómo puedo dialogar si me cierro a la contribución de los otros, la cual jamás reconozco y hasta me siento ofendido con ella? La autosuficiencia es incompatible con el diálogo. Los hombres que carecen de humildad o aquellos que la pierden no pueden aproximarse al pueblo, no pueden ser sus compañeros de pronunciación del mundo. Si alguien no es capaz de sentirse y saberse tan hombre como los otros, significa que le falta mucho que recorrer para llegar al lugar de encuentro con ellos. En este lugar de encuentro no hay ignorantes absolutos ni sabios absolutos. Hay hombres y mujeres que en comunión buscan saber más en igualdad. Así es, totalmente, así es. Está bien concreto. Bien, bueno, escucha, nos vamos a un tema y cuando volvemos vamos con las poesías, un poquito de buenísimo. Pará, quiero buscar Artillera de la Rolinga, que sonó ayer en vivo, y les voy a avisar algo. Ay, mira, ya no tengo voz. Van a escuchar una persona que grita ahí cantando como loca. No soy yo. ¿Eh? Bueno, menos mal que avisas. Adelante, Mario. Por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Volvimos, estoy hablando, no sé si estamos al aire, chicas. Dale, o si no, decilo en voz alta para todos, como dice ya la profesora, viste, cuando seguías hablando. Bueno, acá estamos, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca. ¿En qué andaban ahí, che? Emociones, adicciones, de todo un poco, ¿no? De las adicciones, totalmente. Porque acá está una niña que tiene dos hijos pequeños. Sí, quería contar ahí, algún comentario. Cuente, cuente. ¿Qué es lo que ella decía justamente que lo que tenía miedo es, digamos, al futuro de esos niños que tienen 4 y casi 2 años, el más chiquito, y su miedo es ese futuro de una sociedad donde es, entre comillas, se las cuenta como totalmente adicta en todo. Punto, cuente. Y pasa que como mamá y más teniendo hijos chicos, en la medida de lo posible, con 4 años mi hijo mayor, tratar de explicarle o no sé, tratar de dejarle una sociedad que no sea como la de ahora. Eso es lo que más me preocupa. Es un miedo que yo sé que estoy haciendo mal en transmitírselos, porque el día de mañana ellos también van a tener esos miedos y lo que menos quiero es que tengan esas cadenas, digamos. Pero lamentablemente sí. no sé cómo tratar esos temas claro, que mira, yo creo que no es difícil, no creo que es muy difícil como nos imaginamos. Me parece que primero parte todo de la comunicación, el diálogo y, como decía la compañera, el poder de la palabra. Sí. Yo tengo mis hijos que tienen 15 y 16 años, y la verdad que, por ejemplo, yo fumo y mis hijos no fuman. Hablo de tabaco. Sí. Hay que aclarar por las dudas, ¿no? Y hay esa cosa que uno dice, no fumes adelante de los chicos, porque la verdad es que no porque el papá fume, el hijo va a fumar. No. Me parece que el miedo, a veces hay una frase que es re hecha, pero tan hecha como real. No preocuparse y sí ocuparse, ¿no? Me parece que yo personalmente a las mamás, algo que utilicé mucho, porque de verdad el instinto maternal no existe, creo que lo sabemos todas, uno lo construye, todo amor se construye. No nos da ningún libre. Claro, o sea, tal cual. Entonces, tal cual. La verdad es que cuando se encuentra siendo mamá, por ahí antes de empezar Anto decía, qué lindo que son los nenes. Bueno, hasta ahí, ¿viste? Hasta ahí, porque son lindos, pero también hay que aprender, sí. Que tu vida entera cambia, sí, sí. Cuando tenés un hijo, dejás de ser la prioridad a veces. Lo lindo es ser niño siempre. Entonces, está bueno hasta ahí, porque la verdad que es una responsabilidad bien grande. Sí, no es que los hijos, sabemos todos que los hijos no nos pertenecen, que sí. Estamos de paso y que somos un medio, pero mientras seamos ese medio es una responsabilidad grande, sí, claro. Que uno tiene. Yo lo que utilicé mucho es la terapia, para poder saber cómo tratar ciertos temas. Yo iba a terapia, obviamente un buen psicólogo, o digo, terapias, hay terapias alternativas también, cada uno tendrá o su ayuda espiritual o su, sí, terapeuta. Yo aconsejo la psicología porque la verdad que a mí me funcionó, y está también bueno ir al psicólogo uno, papá, mamá, para ir aprendiendo cómo comportarse, cómo hablar ciertos temas. La verdad que a mí la psicología me ha dado muchas herramientas para determinados temas que uno no sabe cómo encarar. Porque la verdad es que uno, aunque se crea re moderno, hay ciertos temas, sí, que nos cuestan a todos, por tabúes y mandatos que llevamos, uh-huh, tratar y hablar con los hijos. Pero me parece que mientras haya comunicación en la casa, mientras haya amor, como se habló acá todo este programa, y el hijo sepa que puede, y que tampoco haya prejuzgamiento, porque donde vos le prejuzgás y sos la sargento, tampoco el pibe se va a poder abrir, contarte y contar con vos, ¿no? La confianza. Poder contar con los padres. Perdón, estaba recordando que escuché a Chino Darín en una entrevista que le hicieron, y le pasan a Ricardo Darín, al padre, diciéndole como que... ¿qué harías tú, a Ricardo Darín le pregunta, sí, era hace unos años, si tu hijo te dice que fuma un porro? Uh-huh. Y Darín contestó, pues lo acompañaría en el tema. Claro. Y cuando se lo cuentan al chico, que el chico ve la imagen del padre diciendo eso, dice, contó el chico, siempre está ahí en todos los temas, no en ese solo. Dice, en mi casa, dice, tanto con mi madre como con el padre, básicamente podían hablar de cualquier tema, uh-huh, que iban a estar acompañados, digamos, estando presente todo el tiempo. La contención. La contención y digamos, sí, sí, sí. Y además, como le decía el periodista, dice, bueno, tu padre que ha tenido una vida bastante amplia, digamos, ¿no? Es el chico abierta. Que reía un poco en todos los aspectos. Y entonces, dice, bueno, pues eso le sirve para nosotros estar siempre acompañados y contenidos en todo caso, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, yo creo que estamos hablando de gente armónica. Y también importante informarse, uh-huh. Informarse como mamá y como papá, largar un par de prejuicios de lado, porque yo conozco casos donde por ahí el chico fuma un cigarrillo de marihuana los fines de semana y hasta lo echan de la casa porque lo descubren fumando. Y entonces sos un drogadicto y te echo de mi casa. Hacen y entregás todo lo contrario a lo que tienen que hacer. Entregás a un pibe que simplemente se fuma un faso un sábado a la calle y a la buena de Dios. Y hay casos de estos. Y eso es ignorancia, básicamente. Por eso informarse, saber, conocer es fundamental, ¿no? Perdón, en otras cosas que es mucho más visible... Es cuando un chico en un tiempo se ponía un arito, estoy hablando hace muchos años, que era como un escándalo que también nos llevan de la casa, y los tatuajes. Se hace un tatuaje, digamos, o porque no le gusta, o porque no le piden permiso, o por lo que fuera. Hablamos de prejuicios, hablamos de miedos, volvemos a ver, un prejuicio tiene que ver con el miedo, exactamente igual. Entonces, hay que liberar, digamos, y ser un poco mucho más abierto y mirar la vida como en un cinemascope. Es vieja la palabra, ¿vale? No, pero es verdad. El mejor consejo es informate, asesorate, conocé, porque a veces la ignorancia, viste, hace que cometamos los errores más graves. A veces siempre la ignorancia, en cuenta, en toda la historia del planeta, la ignorancia ha perjudicado a todos los seres del planeta. Y tener en cuenta la curiosidad del hijo, del chico. Eso, porque si ven los medios de comunicaciones, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Si el padre no quiere explicarle, es como que también se siente oprimido, ¿no? El tema es no explicarle de más tampoco. Claro, ¿no? A los 4 años no le explique nada. No se acuerda, bueno, ustedes son acompañándolo, muy jóvenes. De acuerdo a las inquietudes que tenga el niño también. Eso depende es muy de la importante. Edad. Quino con Mafalda le ponía... El vaso de agua llevaba Mafalda para la pregunta que le iba a hacer al padre, le dejaba el vaso de agua primero. Claro, y si no, le compraba el Bocam, algo así, un calmante nervioso al papá y le ponía para. Después ella le hacía la pregunta. Oh, o sea, un poco. Iba eso, preparada. ¿No? Y estar. Eso nos pasa. O sea, estar informados, como dice Vanina. Ese es fundamental. Básicamente, ella le sirve la psicología, al otro le sirve un cura y al otro claro. le sirve Dios colgado de una idea. Lo que sea. Lo que fuere. Hay que hacer. Es así. Paola Noemí Barbas, le agradecemos una bocha porque también sumó su foto a la campaña Eva tiene Gracias, dos mamás. Paola. Así que, compañera de la UNDAP, le agradecemos mucho también. Nos sumamos todos. Y ahí toda la gente dándole fuerzas a Moni que está ahí del otro lado escuchándonos. Y bueno, es así, chicas. Vamos a algo más poético, ay, sí. más relajado. Vamos a algo de poesía que se leyó. Vamos a recordarle a la gente también lo que fue, que está buenísimo y nada, está bueno. Le recordamos a todos los oyentes que el día sábado estuvimos con todos los integrantes del Proyecto Cultural Sur en el 7º Festival Internacional de Poesía, Palabra en el Mundo. Tito Alvarado es el presidente honorario, es presidente a nivel internacional. Y gracias al Instituto Moreno que nos cedió el espacio para podernos reunir en grupo e interactuar y recitar poesías. Hubo otra persona que contó cuentos, otro que estuvo cantando, pero la mayor parte éramos escritores, bueno, hubo poetas. Así que, bueno, es el segundo año que se celebra, pero es el 7º Festival Internacional. Qué lindo. Así que lo que habíamos hablado recién de Paulo Freire también se dijo en la reunión que tuvimos el día sábado. Si quieren, vamos con un poema, sí, ¿les parece? Sí, está bonito. Bueno, uno de los poemas que leí se llama Conspirador. Fuente llena de controversias y un delirio que alimentar, llamando a la inspiración. dialéctica en tintas y papel, camuflaje e inspiración, considerando opciones y acciones para el complot. La tenacidad es un encanto para la fatalidad que atrae, desde el caos, el rey mutante. Se transporta hacia las doradas playas del mar en Cabo Corrientes, prometiendo amor eternamente. Esta es una de las bonito, de los poemas. Lindo. ¿Seguimos con otro? ¿Les parece? Bueno. Azulado de estrellas. Este se llama así. Azulado. Azulado de estrellas. Qué lindo título, hermoso. Esperando con ansias la señal en los años que adolecen, sin saber cómo buscar. Hace tanto tiempo ya, tantísimos veranos bajo el azulado de estrellas. El poder de encontrar a ese escritor sin igual, bajo el azulado de estrellas, creando imágenes, nombres y rostros enmascarados de poetas, aguardando lo que nunca llega. Son las letanías de las almas que, desconociendo la misión, desde el cielo de la poética. Qué bonito. Muy domingo para. Provocaron el capricho del destino para qué con bueno. Dos mitades bajo el azulado de estrellas. Muy bueno, muy bueno. Si empiezo a desconfiar. De mi suerte estoy perdido, pues tengo ideas cada vez menos atrevidas. Pero cerca, aquí cerca lo aúlla, despertando al mal hombre, al mago bueno, a un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Los genios son buenos servidores y malos amos. Si les has visto primorosos, caíste en el lazo. Tu bolsillo es más profundo que su gracia. Calcular su oración puede llevarte la vida a un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Yo te saqué un día de allí y me encadené. Y obedecí hasta donde pude mi genio amor. Te pude apartar de mi corazón en otro crimen más. Radio 93.5 MHz, una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Los miércoles a las 20:30 y los viernes a las 23. Escucha Vecinos Enrocados por FM La Mosca 93.5 con lo mejor del rock under. Y no tanto. Me voy corriendo a ver qué escribe mi padre en la actitud de mi calle. Y ahora quiero. Ni con los multimedios ni con los multidueños. Sembradores de Vientos.

al menos unos minutos y no saber lo que sabemos, para no preocuparnos y así no pelear contra gigantes molinos de viento. Pero de repente volvemos a reflexionar y no nos levantamos aún todos golpeados y todos moreteados, porque no podemos vivir en la ignorancia. No lo admitimos, no lo permitimos, porque hemos visto mucho sufrimiento. Y a pesar de que a veces no tenemos ni para comer o un techo para refugiarnos, seguimos peleando, aun cuando nos amenacen, nos secuestren o nos disparen. Seguimos peleando porque pensamos, porque creemos que podemos y debemos hacer la diferencia. Y aún cuando nuestra pelea es desigual, aún así debemos hacerla. Este es un mensaje del cacique de la comunidad COM, ¿no? Que nos dejó aquí Nelson Vilca en uno de sus libros, sustentados por la cooperación suiza en Bolivia. Y importante a la gente que esté escuchando, y si va a las charlas de Nelson, que compre, que adquiera estas producciones, porque es lo que le permite seguir haciendo más. Y la verdad que un trabajo impresionante, acercar estas voces que uno no escucha habitualmente. Totalmente. Recordamos también que él lucha por... Él es comunicador social, es investigador y además es terapeuta ocupacional. Se ocupa de los derechos de las comunidades y además en la defensa del derecho de las mujeres, ¿no? Contra la violencia. Sí, recordamos la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Es la ley número 26.485. Muy bueno. Es bueno recordarlo y trabajar con eso también. Sí. Bueno, y esta semana justo Ricardo Prieto, que lo vamos a tener invitado al programa, en realidad los dos somos colgados, él y yo, y por eso todavía no vino, porque ya quedamos en que iba a venir, no me acuerdo qué domingo, y me dijo, dale, pero vos haceme acordar, porque yo me olvido, y yo le dije, dale, pero vos haceme acordar, porque yo me olvido, y nos olvidamos los dos. Y Ricardo Prieto es de la Red Par, que trabaja contra la trata en Argentina. Sí. Y nos dejó esta semana un número de teléfono contra las violencias de género, que es la nueva línea 144. Buenísimo. Todos somos parte de la solución, línea 144, contención, información, asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Así que ahora vamos a volver a postear la foto, pero es fácil de recordar. 144, utilicémoslo, está la herramienta, hay que apropiarse. ¿Recordamos lo que es violencia contra las mujeres? ¿Te parece, Vani? Dale. Si te discriminan en razón del sexo o por tu orientación sexual en cualquier ámbito, si te empujan o golpean, si te insultan, te gritan, te ridiculizan, se burlan de vos o te ignoran, si te celan demasiado, te controlan la vestimenta, si te amenazan, generan situaciones de miedo o no te dejan salir de tu casa, si abusan, acosan o te obligan a tener relaciones sexuales o te maltratan durante las mismas, si no tenés acceso a métodos anticonceptivos o no te dejan usarlos, si te controlan el dinero, te quitan o amenazan con quitarte tus cosas. Se puede dar en tu casa o en la calle por algún familiar, pareja o expareja, o por un conocido o desconocido, en donde estudiás, en el club, el barrio, un comercio, el hospital o la comisaría, o en alguna oficina donde vas a hacer un trámite, en el trabajo o el sindicato, durante el embarazo o parto, en la televisión, la radio, las revistas, los diarios o en internet, en cualquier otro lugar, público o privado, al que acudas a buscar un servicio. Denunciar es un derecho. Lo podés hacer de forma oral o escrita. Tenés que llevar tu documento de identidad. No hace falta que te acompañe un abogado o una abogada. Podés ir a cualquier comisaría, fiscalía o defensorías oficiales. No te olvides de pedir una copia de la denuncia o exposición. Y recordá también que están las comisarías de la mujer. Yo quiero aportar algo sobre lugares de denuncia, ¿no? Para realizar denuncias de violencia de género. La oficina central en Lanús Oeste, de Avenida Hipólito Yrigoyen, 3863, tercer piso, de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas. También hay un número de emergencias, o sea, directamente te atienden. Los centros de salud, del Hospital Narciso López también, que pueden entrar por la guardia. Consultorio 2, queda en O'Higgins, 1333, Lanús Este, y los días que pueden hacer denuncias son lunes a viernes de 13 a 17 horas. También hay un grupo de autoayuda ahí, los lunes y jueves, también pueden pedir turno para trabajar. Le damos la bienvenida a Pauli Longatti, que se hizo amiga también, así que bienvenida. Y también le mandamos un saludo grande a Georgina, que nos está escuchando. Y gracias por la escucha. Gracias. Y una pregunta sobre el tema de la exposición o denuncia. Porque hasta donde escuché la otra vez, y creo que aquí en la radio, sí tiene que aceptar la policía como denuncia. Seguro. No como exposición, porque hay diferencia, ¿cierto? Denuncia penal. No puede, porque muchas veces la policía te dice que te hace una exposición. Uno no debe aceptar, eso, ¿cierto? No, pará. No era antes. ¿Cómo es? No era antes. A ver. Hay exposiciones o denuncia. Tenés que hacer la denuncia. Si la policía te dice, te tomamos la exposición, no te sirve de nada. Tiene que ser la denuncia. Pero exposición. Creo que tiene que ver con denuncia penal directamente. Por eso yo hablo de que la exposición no sirve. Bueno, por eso. Pero no, vos acabas de decir que no existe más la exposición. La exposición existe. No la hagas. No hay que aceptarla. Claro, hay que ir por la denuncia. Directamente, entonces, por la denuncia penal. Sí. Lo que pasa, uno tiene que pedir que sea denuncia y que la policía acepte como denuncia. Seguro. Acá Gastón pide a Yamila, que por favor le mande saludos a Lucas y a Rocco, que quieren escucharla. Insisto, te pido disculpas por ser tan hincha, me dice. No es hincha. Mándele saludos a sus hijos que la quieren escuchar. Está calladita, pero porque es el primer día. El domingo que viene va a hablar. Tiene que tomar confianza. Ya va. Ahí va. Ahí le manda saludos. Escuchen, niños. Bueno, Luca, Salvador, Coco o Tata, como quieran llamarlos. Les mando un beso enorme. Ahora en un ratito mamá va para casa. Díganle a papá que vaya cocinando, porque yo voy a llegar un poco más tarde. Pero bueno, les mando un beso enorme y los amo con todo mi alma. Qué bonito. Ahí está, un saludo bien. Grande de todos. Bueno, a Gastón también, bueno. Y bueno, digamos, vamos a mandar un saludo a los tres. A los tres, claro. Y bueno, nada, que los amo mucho. Che, acá me deja una publicidad para que difundamos el Partido Obrero de Avellaneda por la unidad del Movimiento Obrero y la Izquierda, conclusiones del 22 Congreso del Partido Obrero. Charla debate con Gabriel Solano, dirigente nacional del PO. Esto va a ser el viernes 23 de mayo a las 18 horas en Avenida Belgrano, 1356 Avellaneda. Difundido ahí los compañeros que nos acaban de etiquetar para que lo difundamos, la actividad. Buenísimo. Bueno, verán que ya cada vez la voz es más ronca, ¿eh? Estamos haciendo lo que se puede, compañeros y compañeras. Bueno, tenemos algo más por ahí. Tengo unas noticias que no son para nada agradables, yo. Pero si quieren podemos hacer un punteo de algo de actualidad, de lo que vino pasando esta semana. Perdón, la ronquera, gente. Sabrán entender, es el rock and roll que uno lleva en las venas. Y que la bueno. La falta de costumbre, ahora cuando empecé a dar ritmo ya. Un proyecto que busca prohibir los locales de explotación sexual en la provincia. Qué bueno. La ley de prostíbulo cero. La iniciativa es presentada por una diputada del Frente para la Victoria con el apoyo de la fundación que preside Susana Trimarco. Propone una política integral para el problema de la trata. Busca garantizar la prohibición de los prostíbulos y crear un instituto contra la explotación sexual. Una diputada de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para garantizar la prohibición de los prostíbulos y crear el Instituto Provincial de Lucha contra la Explotación Sexual Ajena y la Trata de Personas en suelo bonaerense. La iniciativa Prostíbulo Cero, presentada por la legisladora Lucía Portos, fue elevada en colaboración con la Fundación María de los Ángeles, que preside Susana Timarco. No se trata de una ley que busque cerrar lugares y no dar respuesta a la problemática existente en el fondo, y no se trata de una ley que pretende perseguir a las mujeres en situación de prostitución. Se trata de una norma que contiene el diseño de una política pública integral de parte del Estado para encarar el flagelo de la explotación sexual, brindando a su vez la contención a las víctimas de explotación, señalan los fundamentos del texto. El proyecto provee también la derogación de la ley provincial 14.453 del 2012, sancionada previamente a la modificación de la Ley Nacional de Lucha contra la Trata, pero nunca reglamentada, y que establecía medidas de prevención, lucha y erradicación de la trata, además de la creación de una oficina provincial dedicada también a la asistencia de las víctimas. Bueno, algo que contenga un poco más y que mire el antes y el después, ¿no? Sí. Por otro lado, piden cambiar los nombres de los padres en la partida de nacimiento de una niña salteña, una familia trans que busca su derecho. El padre antes era mujer, la madre antes era hombre. Ahora ambos tienen DNI con su nueva identidad de género, pero en el certificado de nacimiento de la hija en común figuran sus nombres anteriores. Llevan 6 meses reclamando el cambio de ese documento. Somos una familia, hemos cambiado nombres y sexos en nuestras partidas de nacimiento, pero no lo logramos que en Salta hagan lo mismo con la partida de nuestra hija, y eso le impide el derecho a la educación y a la salud. En diálogo con Página 12, Oriana Delfina Lagoria, de 26 años, habla del grupo familiar que compone con Alan Benjamín Guerrero, de 24 años, y la hija biológica de ambos. Ahí está, bueno, el nombre de la niña no lo vamos a dar, obviamente. El 3 de abril cumplió 3 años, las demoras en lo que debería ser un simple trámite administrativo se debe a que Oriana nació siendo él y Alan fue ella, antes de que ambos ratificaran sus identidades de género. Sus nombres y sus sexos anteriores son los que figuran en la partida de la hija en común, y eso no pasa el filtro del Registro Civil de Salta Capital. El Ministerio de Gobierno y la Fiscalía de Estado Provincial, el reclamo del matrimonio trans, apoyado desde el principio por la entidad 100% Diversidad y Derechos, recibió ahora el aval de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, a cargo de Gabriel Lemer, que intercedió ante las autoridades salteñas para que modificaran la identidad de los padres en la partida de la niña, que nació antes de entrada en vigencia la Ley de Identidad de Género, aprobado en mayo de 2011 en el Congreso Nacional. Bueno, esto más o menos es también lo que hablábamos antes con el tema de Eva, ¿no? Hay cosas que todavía falta legislar y luchas que todavía se están dando. Presentan una obra teatral sobre la trata de personas en la Universidad Nacional de Lanús. Es un espectáculo abierto a la comunidad que tendrá lugar este viernes a las 18 en el cine Tita Merelo de la Universidad Nacional de Lanús. La actividad es impulsada por el seminario Trata de Personas, un análisis a la aproximación del delito, que se dicta en esa casa de altos estudios. El programa sobre trata de personas de la Universidad Nacional de Lanús organiza una nueva presentación de la obra Alma, cuando dejó de ser Victoria y empezó a ser Alma, que aborda esa problemática. Así que a las 18 horas en el cine Tita Merelo. Ahí lo... Sobre todo para seguir concientizando. Presentan también una guía para docentes con herramientas para intervenir en casos de violencia. Esto hablábamos el domingo pasado, la necesidad, ¿no?, de que también los docentes se instruyan un poco más. Para todos los docentes, claro. En el ABC tienen en la modalidad de psicología, hay varios comunicados de años anteriores en donde se ha presentado. Lo que pasa es que ahora se va a presentar otro protocolo, específicamente por el tema, la temática de bullying. Claro, pero hay un protocolo en la modalidad en donde habla si llegan, si hay ante situaciones de niños que llevan armas blancas y demás, uh-huh. Y de la violencia en general. Pero ahora se va a sacar otro protocolo más sobre bullying. Eso es bueno, muy bueno. Bien, acá Valeria Silva dice que nos está escuchando, le mandamos un beso grande, pero además está participando. Dice, al tiempo de erradicar la denuncia tienen que pedir las medidas de protección para evitar que al ser notificadas la denuncia el agresor pueda acercársele a la víctima. O sea que además de hacer la denuncia, tienen que pedir la expulsión, ¿sí? En caso de que las comisarías o los organismos que se deben ocupar no lo hagan, se denuncia en el Consejo Nacional de la Mujer. Atentos a esto, ahí nos dejó también en el Facebook la página del Consejo Nacional de la Mujer. El Consejo Nacional de la Mujer tendrá como objetivo primordial la concreción del compromiso asumido por el Estado argentino al ratificar la adhesión a la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, proponiendo a las jurisdicciones políticas aptas. Esa es la función del Consejo Nacional de la Mujer. Che, muchas gracias, Valeria, que nos dejó reconcretito. Sí. Toda la explicación, sí, y suma un montón, así que muchas. El Consejo Nacional de las Mujeres depende del Consejo Nacional de Políticas Públicas, Políticas Sociales de la Nación. Recordemos eso también, que es importante y que tiene que ver con la ley 26.485. Moni dice que lo están repeloteando en el registro civil a la pareja que decíamos que estaba pidiendo, que los conoce personalmente y como que los están volviendo locos. Y por otro lado nos dice que lo que tomaba el papá de Mafalda era Nervocalam. Nervocalm. Así que bueno, ahí aporta. Aporta. Parece que se llama Guía Federal de Convivencia Democrática y fue redactada por el Ministerio de Educación con el aporte de expertos, gremios y gobiernos provinciales, y aborda casos de acoso, maltrato infantil, abuso sexual y violencia de género. Esta guía para los docentes. A partir de hoy y antes de las vacaciones de invierno, llegará a las 48.000 escuelas públicas y privadas en todo el país la Guía Federal de Convivencia Democrática, un protocolo destinado a los docentes para abordar situaciones de violencias vinculadas con la vida escolar y como parte de la implementación de la Ley contra el Acoso Escolar o Bullying. El material fue aprobado por las 24 jurisdicciones del país y ya está disponible en el sitio web del Ministerio. Se llama La Guía, propone generar mejores condiciones para que cuando ocurra alguna situación de conflicto, los docentes tengan un repertorio de respuestas y se sientan fortalecidos. Esto lo destacó el ministro de Educación, Alberto Scilioni, durante la presentación. En total, se distribuirán 200.000 guías en escuelas de nivel inicial, primario y secundario. Muy bueno. Un aplauso para eso. Un aplauso. Mirá, esta guía sugiere que los docentes... Vamos, hacemos un adelanto. Yo no digo nada hasta ahora porque no sé. Hay que leerla, claro. Los docentes no deben hacer perfiles, etiquetas o estigmas sobre los niños o adolescentes involucrados. Proponemos que los docentes no le digan al niño, sos desobediente, sino, hoy estás desobediente. Ah, mirá, cómo cambia. Sí. Puso como ejemplo el ministro. Y los modos de intervención deben mantener propósitos principalmente educativos y no punitivos o patologizantes. Hay que trabajar mucho. El material deja en claro que la relación entre educadores y estudiantes es y debe ser asimétrica. La mejor posición que puede adoptar un docente es diferenciarse de sus alumnos, pero a su vez estar cerca y escuchar sus problemáticas, puntualizó el ministro. Y dejó en claro que la guía impulsa los límites. La escuela debe generar una conciencia ética autónoma por parte de los alumnos. La prohibición de la violencia es una construcción que debe ponerse en el ámbito escolar. La prohibición de la violencia, dice. La escuela debe ayudar a los jóvenes a que los jóvenes elijan la legalidad. No hay nada peor, más disolvente que la impunidad, definió. No se le pega a nadie, y menos si está en el suelo, anunció a modo de ilustrar esos códigos. La prohibición de la violencia, tenemos que... Hay una contradicción. Hay algo que está mal. Que tenemos que trabajar. Prohibir ya es violento, ¿no? Claro. O sea, me parece que pasa por otro lado y no por prohibir la... Bueno. Y yo quería recordar algo a propósito de esto que también tiene que ver con... Bueno, yo soy docente, me incluyo, ¿no? Me toca de cerca. Con respecto a los derechos de la primera generación y los derechos de la segunda generación. No, hablamos de derechos de primera generación, a los derechos civiles y políticos, derechos a la vida, a ser respetados, etcétera. a no ser discriminados, y derechos de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, como derecho a la salud, al trabajo, a la educación, al salario justo y digno. Estamos viviendo una situación bastante complicada en las aulas, donde tenemos mucha cantidad de alumnos, no hay demasiada contención, hay muy pocos equipos de orientación escolar. Cada uno de nosotros hacemos hasta lo que no podemos hacemos, porque hemos hasta puesto dinero de nuestros bolsillos para pintar las aulas y demás. Hay otras cuestiones de fondo. Y yo creo realmente que, más allá de que no tenemos un sueldo digno, la infraestructura no es la óptima, hay cuestiones que también de fondo que tienen que ver con cómo está nuestra sociedad y cómo se refleja en las aulas, ¿no?, esta situación. Entonces, reflexionar un poco esta cuestión, qué es lo que pasa, ¿no? Que, o sea, se replica en las aulas también, pero claro, ¿cómo está nuestra sociedad? Perdón, ¿puedo aportar un detalle? Volvemos a la emoción de miedo. Me parece bien lo que proponen o lo que indican, mejorado o como cada uno lo interprete, pero si cada uno de nosotros no trabajamos nuestra propia seguridad, nuestra propia paz, nuestra propia, digamos, forma de encarar la vida desde el amor, pues esto, el miedo, va a provocar, digamos, muchas más cosas. O sea, el tema es puntualmente todo esto que están intentando, que es un buen intento en principio y luego se verá en la práctica, pero eso va a llegar a cada docente, para que sí cada docente trabaje con sí mismo, y es muy importante eso, independientemente, sí, es importante, depende del contenido de la guía. Volvemos a eso, como principio es importante e interesante. Habría que leer la guía. Yo les doy un ejemplo. La guía, sino que cada docente que le lleva eso... La interpretación de cada docente. Y libere su miedo. Sí. Porque si el docente tiene miedo a intervenir, básicamente, porque si interviene no lo quieren, o porque es incómodo, por millones de razones, desde el miedo... Eso tampoco va a funcionar. Claro. Sí, los docentes ponen mucho de excusa, y perdón, las docentes presentes, estoy generalizando. No, hay muchos docentes buenísimos y hay otros por eso, que van a comer. Pero digo, los docentes buenísimos ponen de excusa a veces y muchas veces, o es una realidad, o simplemente para mí es una realidad que sirve de excusa, podríamos ponerlo así. Totalmente. Que no pueden romper lo ya dado, que si hacen algo que sale de lo normativo que se viene dando en el colegio, lo sacan o lo echan porque... Volvemos al miedo. No, eso es, siempre está esta cosa de, sí, pero tengo que seguir como... Yo voy a un establecimiento y todos estigmatizan a los pibes, y es como que yo tengo que seguir estigmatizando a los pibes, porque sí, si no... No entro en esta cultura. Y a veces no es tan así, ¿no? La obediencia de vida, dijimos hace años, que no era correcta. Yo tengo un nieto que fue a colegio privado, ahora ya está en el secundario, en un estatal, pero estuvo en el colegio privado, y las mismas directores del colegio decían que no podían equilibrar en el grado las violencias. O sea, era como complicado, ¿no? O sea, digamos, si la misma persona que tiene... Volvemos a eso, si también en cada colegio, y hablamos de privado, estoy hablando de privado en este caso, tienen 35 chicos, en una maestra es muy complicado armonizar esa cantidad y digamos en forma pareja y ella mantenerse en forma armónica. El tema es la dedicación, o sea, se trabaja mucho mejor con los grupos más, digamos, reducidos. Claro que sí. No es lo mismo trabajar con un grupo de 20 chicos que con un grupo de 35. Totalmente. Que tienen algunos TGD. Hay un montón de cuestiones que se necesita de fondo abordar seriamente. Y lamentablemente, en materia de políticas educativas, políticas públicas, esta cuestión está en una nebulosa, porque en realidad no bajan a observar a los docentes, qué es lo que pasa, qué situaciones se dan en las aulas. Ellos lo hacen desde un escritorio. Yo siempre digo, los hombres con poder toman decisiones con aire acondicionado, sentados en sus escritorios. Algunos ni fueron docentes y toman decisiones en materia de políticas públicas, en este caso en educación. Educativas. En educación. Entonces... ¿cuál es la contradicción a todo esto? La prohibición de la violencia, como recién, también, o sea, resuena. Claro, resuena. Diferente fue lo que, cuando fue lo del prediseño de la modalidad, por ejemplo, cuando se armó de nuevo el diseño, nosotros fuimos, hicimos jornadas y planteábamos cuáles eran las... la reestructuración de ese diseño que se debería tener en cuenta para o sugerir para modificar. Eso es diferente porque se plantearon jornadas con docentes, se trabajó a conciencia. Esto es una bajada verticalista. Claro, dice que se reunieron, aclaró la otra chica, claro, que se reunieron con determinados conceptos. O sea, lo que yo escuché que hubo reuniones y conciencia de determinadas personas. A raíz de lo que pasó con el tema de bullying. Creo que lo que decía al principio era, no es una baja de línea. Hicieron reuniones que después el resultado... No. Lo que dice que el material fue aprobado. Claro. Que fue aprobado por 24 jurisdicciones del país, no que fue hecho por esas 24 claro. jurisdicciones. Yo pertenezco a la modalidad. La guía bajó, hecha, sí, como dice Cari, de alguien de arriba, y después fueron las 24 jurisdicciones, la aprobaron o no. Es como que necesitan. Y depende también de la cabeza de cada jurisdicción aprobar esta guía, no de los maestros y los docentes. O sea, es importante esto que dice Cari. Que la confección, que escuchen a los docentes también, sí, a ver qué está pasando. Cuando hablamos de la voz, de poder dialogar, de poder... De la palabra. ¿Radio? De poder consensuar esta temática que tiene que ver con... que en el medio están los niños, o sea, los derechos de ellos, la protección de los derechos de los niños. No puede ser que en aulas, en donde el espacio no da, haya 30 chicos... Sí, donde se nos caigan los ventiladores en la cabeza y que los cambien cuando se le cae yo fui testigo hace unos años el ventilador a un chico para que lo lleguen a cambiar. Estuvimos meses sin gas y seguimos adelante. O sea, la mayoría sigue adelante. Hay casos, obviamente, como en todos lados. Yo creo que hay trabajos para los que se necesita hay trabajos que solo pueden hacerse bien con amor militante, no sé cómo tal decir, cual, con que ya, ya necesitas el compromiso, sí, emocional, corporal y espíritu de ese trabajo, porque lo que pasa es que también nosotros tenemos derechos, ¿no? Y hablando de los derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales, a su vez nosotros también tenemos hijos. Obvio. Claro. Y es todo un tema. Por ejemplo, a propósito con el tema. No, pero una cosa no quita la otra. Yo no digo totalmente que no tengan que hacer paro, no, que no totalmente tengan luchar y que están trabajando en condiciones pésimas. Pero por ahí, por esa misma razón, digo, hoy en día, para ser docente, tenés que tener un compromiso, ¿viste? Sí, más visceral, allá. Totalmente. Sí, visceral. Porque si no, realmente no lo haría nadie. Sí. Porque las condiciones de trabajo son pésimas. Y es un trabajo aparte fundamental para la cultura, sí, para la formación. Para la formación de las generaciones. Entonces digo, qué loco, ¿no? Porque vimos como en un día le aumentaron a la policía. Y como que la seguridad fuera más importante la policía que la educación. Y cuando uno piensa en inseguridad, sabemos que el pie está en la educación, no en tener más policía, claro que sí, sino en tener más y mejor educación. Te cuento, Vani, que los días de paro, en los días de paro, nosotros hacíamos guardias y no se recibía la comida a los digamos desde los consejos a los proveedores, no se les paga desde el año pasado. Claro, un desastre. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con la alimentación de esos chicos, que también, digamos, fundamentales. Hacen lo que son las políticas sociales. Además, fundamentales para pensar, porque con hambre no se puede pensar, ¿no? O sea, cosas básicas. Escuchá, vino la banda. Buenísimo. Está llegando a la banda. Así que vamos a poner un tema. Y vamos a poner una tandita para que se puedan acomodar los chicos. Escuchá, te voy a hacer escuchar. Hicimos una peña acá, ¿se acuerdan? Ay, sí. Que Magda fue la única que vino del equipo, hay que decirlo. Yo ¿eh? Estuve presente y fue hasta bastante tarde para mí. Sí, yo no estuve. Mi carroza no, que no se, estuve hizo, por acá. Se hizo calabaza. Sí, ahora le abrimos a la banda. Escuchá, esta fue una zapada que hicieron acá, que terminó todo, no había más nada. Y el negro, un compañero acá del Centro Cultural, se mandó una zapadita. Escuchá a ver qué te parece. A ver. Por ahí la tiene el negro atada, por ahí no, pero qué fíjate.

Horóscopo, las mujeres nacidas bajo el signo de las mujeres pobres, bajo el signo de las que trabajan tercializadas o cuartearizadas y bajo el signo de cobrar la mitad de lo que cobran los hombres por el mismo trabajo, los astros te aclaran, mujer, no es que no tengas suerte, no tenés derechos. Consejos útiles en Sin Careta. Decoración del hogar para tu casa, pisos flotantes, vinílicos, de goma, de madera o cerámicos, de lo que más te guste, pero por el piso tu autoestima no va. Nada. Nadie que me quiera convencerte. Moda en Sin Careta, alta costura. ¿Cuál es tu mejor pilcha? La que te pones para exigir por tus derechos, para juntarte con otras mujeres, para compartir, para salir a la calle a manifestar, a protestar, a denunciar. Lo mejor, Sin Careta, vos y yo. Todos los domingos de 18 a 21:30 horas por FM en La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda. Sin Careta, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Sin careta, vos y yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Sin careta. Nada que me quede por decirte, nada. Tiene que ser silencio. Bueno, seguimos en Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Punto 5, ay, me olvidé en qué dial estaba, Dios mío, ya está ahora, y llegó la banda, ahora se las voy a presentar, pero antes, lo tengo acá el señor Roberto Curti, que dice, escuchen con atención porque es importante, creo, invitamos a participar a todos los programas de las emisoras radiales AM y FM, rubro cultura, interés general y política. Participás presentando un CD y nota adjunta con los datos, radio, programa, etcétera. Los premios se entregan el Día del Periodista, el 7 de junio, en la cena en el Club Lanús. Dejás mensajes, te llamamos o a nuestra sede, es O'Higgins, 1433 en Lanús. Los días miércoles desde las 18 y los sábados 18 horas. Esto es Asociación, dice atentamente, se escucha todo por más que murmuren. Atentamente, dice Asociación de Prensa de Lanús, Buenos Aires, premios La Pluma Dorada de Aprelva 2014 a la radiodifusión regional. ¿Para qué les voy a cerrar el micrófono? Así pueden chusmear los chicos, porque no se aguanta. Después dicen que las mujeres somos las que papá. Es un mito. No se la bancan calladito ni dos minutos, che. Bueno, dice que para participar hay que presentar un CD con un programa. Los rubros son cultura, interés general o política. Entramos los tres. Estuvo bueno. ¿Cultura somos? ¿Qué somos? Sí. ¿Somos tiburones, mojarritas? Estamos con la cultura. Cultura. Bueno, hay que pagarle, pregunto, y dice presentado personalmente en O'Higgins, a cuadras del hospital vecinal. Solo se paga la cena. Ah, ¿viste? Mirá. Bueno. Solo se paga la cena. Pará, escuchá. ¿Pagamos la cena, Vani? Escuchá, 220 pesos. Pues te la pagamos igual. En el Club Lanús, el 7 de junio, conmemorando el Día del Periodista a la noche. Un concurso donde tenés que pagar. Bueno, te pagamos la cena. Pero vas a un lugar. Y pero entonces, si tengo los 220 pesos, gano. Y el que no tiene los 220 pesos, no gana. No debe ser tan así. Bueno, está bien. Bueno, Roberto, gracias igual, ¿eh? Pero ya se me fueron un poco las ganas de participar. ¿Qué dice? Viste que a la radio y a las bandas nos pasan las mismas cosas. Ustedes también los invitan a concursos donde después hay que pagar, ¿no? Sí. Almángel, buenas noches. Buenas noches. Almángel y los fieles de lo incierto, ¿no? Lo nombramos entero porque sé que hay como un temita ahí con... Ya está todo resuelto. Perfecto. Bien. Almángel y los fieles de lo incierto, bienvenidos nuevamente. Ya los habíamos tenido años anteriores. Acá en el programa, no sé si en Sin Careta, pero sí en FM La Mosca. Bueno, una banda de dónde, chicos? De acá de Avellaneda. Escucha. Yeah. estás escuchando Mírame de nuevo, CD Paciente Consciente de Alma Ángel y Los Fieles del Incierto. Pienso perder. Este es mi juego, son mis reglas, no me van a detener. Y se escuchan mis pasos cuando estoy por llegar. Y ellos tiemblan cuando escuchan que mis palabras valen más que la vida. Así suena lo nuevo de Alma Ángel, que lo vamos a dejar ahí, te los vamos a presentar. Ya está en la venta Paciente Consciente, que es lo nuevo de Alma Ángel y Los Fieles de lo Incierto. Y ellos son Carlos Baise, en voz, ¿está? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Presente. Rodrigo Chara, en batería. Presente. Y tenemos a Adriel Chara, en guitarra. Presente. Y Matías Poidomani, en bajo. Están todos, están todos los chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, perfectos. Bueno, contémosle un poco a la gente, ya hace años que viene Alma Ángel en este camino del rock and roll y pateando ahí los lugares para tocar y haciendo CDs. Este es el segundo, ¿no? Segundo CD. Exactamente. Para la gente que recién los escucha, que recién los encuentra en esta vida del éter radial, contémosle un poco cómo se forma, desde cuándo la banda. Mirá, arranca hace 9 años, con un grupo de conocidos del barrio. Bueno, después a mitad de camino la banda cambió la formación, y ahora nos encuentra ya hace 4 años y medio con esta nueva formación. Cuatro años y medio ya que tienen esta forma, bien, una bocha, sí, ¿eh? Sí. Y ahora, bueno. Por suerte, moviendo algún material nuevo, un trabajo nuevo, con muchas ganas. Mirá qué lindo el CD, un señor CD, re lindo, la verdad. Gracias. Todo. Y che, la gráfica de ustedes también, o sí. ¿Algún amigo? Amigo, Roger Falcon. Un amigo que nos hizo el arte del primer disco y bueno, el segundo también. Es hermoso la portada del CD, Sí, todo lo que es dibujo siempre lo hace Roger, que es Roger Falcon. Es un amigo nuestro del bar. Bueno, la verdad que vienen hace mucho. ¿Qué onda Avellaneda para tocar? Ahora me estoy yendo a ver bandas, yo quedando ahí en el rock and roll y siempre que salgo a ver alguna banda, siempre Chacarita, Eloé, todo re lejos para tocar. ¿Qué pasa en Avellaneda? Mirá, la realidad es que ahora mucho tampoco estamos tocando en Avellaneda porque todo el proceso de grabación, mezcla y master en el disco nos llevó más o menos 1 año y medio, así que estuvimos medio alejados de los shows. Lo que te puedo decir hasta el momento es que hay pocos lugares, ahora aparecieron algunos lugares nuevos, hay pocos lugares y los pocos que hay no son muy buenos que digamos, así que creo que tiene la explicación de por qué la gente se va a tocar a otros lugares. Hay pocos lugares. Pocos lugares. Y al haber pocos lugares también lo que tiene que los pocos que hay se deben abusar, ¿no? Sí. Como la ley de la no competencia. Sí, pero pasa en todos lados, eso no solamente acá. Está bastante manipulado. Yo no sé qué está pasando con mi imagen. Algo está sucediendo con mi imagen porque me acaban de invitar a un evento de El Encuentro Borracho. Bien. O sea, bien. Algo está pasando, ¿sí? Algo cambió. Ya venimos con lo de la resaca. Sí, venimos en la traje. 12 de julio, 21 horas, en el Centro Cultural Raíces, España y Sarmiento, en San Miguel Centro. Y bueno, vamos. Bandas en vivo. Es El Encuentro Borracho, La Estrella junto a Sonando. Valor de la entrada de 20 pesos. Bueno, ahí está. ¿Y Alma Ángel se trae alguna fecha? Sí, estamos presentando este disco nuevo el 31 de mayo en Capital, en el Buenos Aires Club, que queda en la calle Perú 571 en San Telmo. 31 de mayo, ¿ves? San Telmo, hay que irse la puta madre. San Telmo. Bueno, es así. Es cerquita. Es más cerca, ¿no? San Telmo. Claro. Che, bueno, ¿y cómo fue? Sacar este CD, ¿qué contratiempos hubo? Sacar un CD es para la gente que por ahí escucha que sacaron un CD y se cree que es fácil, es como muy difícil para las bandas, ¿no? Es un dinero que hay que juntar, tiempo para ensayar, para prepararlo, ver qué temas entran. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, es loco porque actualmente cuesta mucho hacer un disco y a su vez es poco vendible, porque la realidad es que hoy la música se difunde mucho por internet. Claro. Así que todo el tiempo juega eso, pensás vos qué es lo que más te conviene. Y de un primer momento apostamos a hacer un trabajo nuevo, bien, y bueno, nos llevó tiempo, pero creo que plasmamos todo lo que pensamos hacer y estamos muy contentos. Llevó mucho tiempo, decidimos grabarlo tranquilo, hacer todo el proceso de grabación tranquilo, y bueno, al fin lo terminamos, ya hace unos 3 meses más o menos, que está en la calle, y bueno, vamos a ver qué pasa el 31 de mayo. Che, recién salidito de la grabación, ¿no? 3 meses, sí, nada, están como locos para repartirlo, ¿no? Que venderlo y todo eso. La gente lo puede comprar en los shows, ¿no? Sí, en realidad, sí, también está en, bueno, en Locuras de Once, en Locuras de Flores, bien. Está en la Trigo de San Justo, está en la Estaca de Quilmes, la Cueva de Lanús, ¿qué más? Que no me olvide. Está en Don Torcuato, en el South, un lugar también muy lindo. Bueno, en las roquerías amigas. Sí, en las roquerías, sí. No en todas, pero están en las roquerías amigas y roqueras las encontrás. Las encontrás. Acá en el CD los chicos agradecen, en la parte de agradecimientos dice: a nuestra familia por el apoyo incondicional, a los que nos acompañan desde hace mucho, por creer en nosotros y mantener vivo nuestro espíritu. Y acá me freno, después sigo con los agradecimientos, pero digo, qué importante... tener gente que mantenga el espíritu, ¿no?, de la banda, porque a veces uno piensa en largar todo, es como muy ingrato el camino del rock and roll y de tocar, y se necesita, ¿no?, de esa gente que te diga, no, pará, no aflojes. ¿Les pasó esto de decir, bueno, basta, qué estamos haciendo acá? O, y a ver a alguien ahí que los despertara. Sí, no, a mí me llama la atención, como dijimos, la gente que te sigue apoyando después de tanto tiempo, ¿no? Ese tipo que no es integrante de la banda y que tocamos y crea un evento en Facebook e invita a todos sus amigos, colabora como si fuese un integrante más, eso hace que una banda crezca también, ¿no? Eso es lo que más me llama la atención. ¿Vos sabés que yo estoy convencida que es eso lo que hace que una banda crezca? ¿Tener gente así? Y tal cual, sí. Sí, también. Más allá del talento de la banda, ¿no? Sí, las ganas, porque te va viniendo. Más allá de la plata, sí, porque creo que en primera medida, hoy lamentablemente la cultura y el rock pasa mucho por el que tiene y el que puede pagar, ya sea una radio masiva para que lo pasen, o un buen boliche para hacer una fecha que por ahí te salga en el diario, ¿no? Y esas cosas, pero también el talento, pero creo que fundamentalmente en el under es el público lo que genera que cada vez sean más abajo del escenario, ¿no? Sí, y también las ganas. Son las dos cosas importantes, porque la realidad es que en el transcurso de 9 años se te pasa un montón de cosas por la cabeza, y más lo que sufrimos hace un tiempo, ya cuando la banda se cambió de formación, que era todo un cambio muy loco, porque vos decís, cambia el cantante, vas a cambiar el cantante. Claro. Y bueno, todo eso generaba, ¿qué hacemos? Seguimos, y hasta que un día dijimos, que no vamos a seguir, porque no vamos a seguir. Así que las ganas están siempre, siguen estando. Y le estamos dando con todo. Bien. Así se hace, che, hay que seguir adelante, porque es verdad, en 10 años pasan un montón de cosas. Y a veces son más las cosas que te hacen bajar los brazos que las que te alientan, ¿no? Entonces, está bueno, mira, ellos agradecen acá a Augusto, Charlie y Daniel por su dedicación y tiempo, a nuestros amigos y músicos colegas por acompañarnos en este camino y a todos los medios de difusión que nos dan una mano difundiendo nuestra música. Todo eso hace que uno de repente cuando está bajón o que dice, uy, que no se valora lo que hago, ¿no? Porque creo que eso por ahí es la crisis más grande, cuando uno siente que... Eso es duro, sí. Es duro cuando le pusiste todos los huevos a una fecha y fueron 10 personas, eso es como una piña en el medio de la pera, ¿viste? Pero también te da fuerza para seguir, ¿viste? Decís, ¿por qué? ¿Nos fue mal? Bueno, la próxima nos va a ir bien. Vamos con todo a la próxima fecha. De eso se trata también, ¿no? De ir siempre para adelante y que si hay algo que pasa que te retrocede, no importa, hay que seguir adelante. Che, 11 temas tiene este CD. Sí. ¿Y cuántos quedaron afuera? No, ninguno. ¿Ninguno? Bien. No, porque teníamos ya una base de 5 o 6 temas que estaban terminados y ya lo estábamos tocando en algún show. Y cuando ya decidimos parar para empezar a grabar, salieron así de golpe 4 temas más. Bien. Que los pulimos bien y son los temas que están. Bien, lo hicieron, sí, bien, todo bien calentito, ¿no? Sí, reciente, los temas. Eso está bueno, porque a veces uno graba temas que ya venía tocando hace años y te quedan un montón afuera. Claro. Bien. No, por suerte eso es todo bastante nuevito. Che, ¿quién escribe las letras? ¿Quién compone? Y ahora estamos haciendo, entre Carlos, el cantante, y yo, que soy guitarrista, las letras, también las músicas, y después las pulimos entre todos. La realidad es que musicalmente después entre todos terminamos de liquidar el tema. Escúchame, ¿hacemos algo? Sí. ¿Están listos? Sí. ¿Qué? Sí, el grandote. Te vas a dar cuenta, porque tenemos camarógrafo a nuevo. Le agradecemos mucho a Yami, que se quedó y que está dando una mano enorme. Así que de verdad, muchas gracias. Te vas a dar cuenta porque sale un cosito acá que te va contando el tiempo. Genial, listo. Bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer Tan Irreal, el tema 3 del disco. Thank you. gracias. La verdad, bien. Bien ahí. Gracias. Quiero agradecer mucho a los chicos de Alma Ángel y los Fieles de lo Incierto, que se sacaron la foto con el cartel de Eva tiene dos mamás también, sumándose a la movida, así que de verdad les agradezco un montón. Así también, escucha, Flavia, no, no, Yani, no, Yanina no Yamila. Se llama, Yamila, ahí está, ¿ves? Yamila. No, soy malísima para los nombres, ¿verdad? Escucha, Gastón Gabriel Montero. Sacó la foto de Eva tiene dos mamás con los niños, así que le agradecemos un montón que se ha sumado, ¿eh? Ahí con Rocco. Acá le ponen, mirá Rocco con el corte afro, le pusieron. Hermosos los nenes, ¿eh? Bueno, muchas gracias a toda la gente que está colaborando con Moni con esta campaña que realmente. Acá está, Paola Noemí diciendo que está sonando re bien. Gladys Salvemini diciendo que sale súper. Y Raúl Bulacio diciendo que sale de 10. Así que muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Que yo, viste, les vengo pidiendo que me digan, porque como opero yo y todo eso, tenemos de escuchas que nos van diciendo, satura, bajale, subile. Es buenísima. Trabajar en comunidad, de eso se trata. Los oyentes y las oyentas de Sin Careta hacen el programa, en realidad de eso se trata. Che, qué lindo suena en acústico, Alma Ángel. Bueno, gracias. Gracias. La verdad, cada vez que vinieron sentí lo mismo. Son como que hay una comunión entre ustedes. Sí, no ensayamos, ¿No ensayaron? No, lo preparamos, la verdad. No, pero no es que por acá, nunca hacemos. ¿Nunca ensayan? No, esto es así acústico. No, claro. No. Che, escuchame, hablando de ensayo, ¿ensayan? ¿Tienen sala propia? ¿Tienen que...? Sí, tenemos sala propia y ensayamos dos veces por semana. Ah, bien. Sí teniendo sala propia uno puede darse unos lujitos más, sí, ¿no? Sí, con el tiempo pudimos armar algo. Bien ahí. Bueno, recordémosle a la gente la fecha para que los vayan a ver en vivo, porque la verdad que ahí eléctrico suena power, plan. Power. Sí, el 31 de mayo... en Buenos Aires Club Perú 571 San Telmo. Es la presentación oficial del disco, ¿no? ¿Y banda invitada? Van a tocar los Clotarios como banda invitada, que son unos amigos nuestros de Adroé. Y después van a estar algunos de los invitados que estuvieron en el disco van a estar tocando ese día. Ah, bien. Sí. Se están armando una fechita. Sí, estamos preparando algo lindo. Algo lindo. Sí. Y hace rato que no tocamos, entonces la idea es, ya que no tocamos y es la presentación, elegimos un lugar lindo y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Ya sea con invitados, con una proyección de videos, así que nada. La idea es esa, que sea una fecha linda. Vamos a ver qué sale. Están preparando de todo los chicos. Escúchame, acá en el Facebook de Sin Careta, para todos los oyentes y las oyentas, hay alguien de Alma Ángel que está o publicando desde ahí con su celular, última tecnología, o alguien está en su casa, que me acaban de postear el evento de la fecha. Puede ser. Tenemos un amigo que nos maneja lo que es internet. Bien, así que viene el Mariano. Amigo, está re atento. Sí. Así que está ahí para que te sumes al evento. Y además yo te acabo de postear el Facebook de Alma Ángel para que te hagas amigo o amiga y te sumes a los chicos. Como decimos acá siempre, ¿no? Sin careta es sin careta cualquier. Bueno, Sin Careta y el Under somos todos y todas. Y nos tenemos que apoyar entre las bandas, entre los que nos gusta el rock, ¿no? Y los que vivimos estos shows que dan las bandas que por ahí no tienen el lugar en la televisión masiva para llegar, porque la verdad hay bandas que no le falta nada, o sea, no es que tocan mal, que suenan mal, que no es nada, sino le falta nada más que el espacio, claro, ¿no? Claro. El lugar. Entonces, la verdad que por un lado, y en su egoísmo lo disfruta porque estás en un evento con una re banda y 100 personas, ¿viste? Lo re disfruta, que si tenés 100.000 no es lo mismo, claro. Pero mataría que las bandas suban. Sí, sacando mi egoísmo de lado, que prefiero tenerla solo para mí, está bueno que crezcan. Crisia Portorreal, desde República Dominicana, dice, Vani, nos perdimos el programa, hubo fallo eléctrico en mi sector. Bueno, ya pueden arrancar y se escuchan Alma Ángel y cerramos el domingo con todo el rock. Que hay que tener. Che, los chicos tienen página también, www.almangel.com.ar. ahí también pueden ir escuchando el disco, todo. Ahí hablaban antes ustedes, ¿no?, de que es difícil el tema del disco porque hoy todo el mundo se baja la música por internet. Sí, nosotros dimos igual la opción de subimos el disco a YouTube, subimos el disco a SoundCloud, que sí, es www.soundcloud.com/almangel. Ahí pueden descargar todo el disco, que hoy en día la tecnología, bueno, va, quieras o no, tenés que estar ahí transando un poco. Y sí. Pero bueno, como dijimos, la necesidad de tener el disco, de tener el material nuevo de la banda con esta formación, era una necesidad. Era una necesidad y un deseo que teníamos todos. Así que... Porque es hermoso ese proceso. Sí, no, es otra cosa. Es lindo y tiene como todo. Aparte de lo físico, ¿no? Tener sí, el CD es otra cosa. Es que bueno, sí, eso es algo que se planteó, ¿viste? Está pasando mucho que las bandas no sacan un disco físico, sino que claro, sacan un disco de estudio, lo suben a internet, pero no tienen eso físico en la mano. Y nosotros queríamos eso. Dijimos, che, ¿y si hacemos un disco y que se maneje por internet? Nada más, total, hoy en día nadie lo va a comprar. Pero es lindo también tener el disco en la mano, ¿viste? Que la gente pueda ver el arte, pueda leer las letras. Oye, eso es lo lindo del disco. Es otra cosa. Todavía hay mucha gente que le gusta igual acercarse al lugar y comprar el disco. Sí, y lo importante al que no le gusta... Y al que dice, yo me la bajo, ya sea, soy repillo. Claro, lo importante es que tengamos conciencia también de que para apoyar la cultura, para apoyar el rock, lo que tenemos que hacer es pagar la entrada y comprar los discos, porque claro, de ahí los pibes, las bandas independientes, es de donde van a sacar después para hacer nuevas producciones. Así que si te gusta la banda, más allá de bajártelo por internet, que está bien, que nadie dice que no, yo también es más práctico a veces para ponerlo directo al MP3 o directo al celu, pero apoyar a la banda no es solo descargarse el disco, sino ir a la fecha, acompañarlos, comprar el CD, ir a las fechas, loco, acompañen a las bandas a la fecha, posta. ¿Qué vas a hacer un viernes, un sábado en un boliche chingui chingui chingui chingui? Anda a escuchar rock and roll, hablar con la gente. Es otra historia, ¿viste? ¿O no? Eso es lo lindo del rock también, ¿no? Claro. Che, Mónica Burkiewicz dice, gracias a los oyentes de Sin Careta por el apoyo, todo el amor y la gratitud. Mónica es una de las dos mamás de Eva que agradece y nosotros te agradecemos, Mónica, que nos permitas poder ayudar. Y bueno, ojalá que todas más oyentes vayan dejando fotos. La verdad que está bueno, ¿no? Uno desde este lugar de radio comunitaria a veces dice, ¿qué podemos conseguir? Todo granito de arena, ayuda. Siempre se puede hacer algo. Che, ¿vamos a hacer otro tema? Bueno, dale. Yo tenía, cuando arrancaron les pregunté, tengo un músico que quiere hacer dos temas, tengo otro que me guiñó el ojo y me dijo, vos dale. Así que, de última, que se maten entre ellos. Falta preguntar en qué concepto se basaron en el armado del disco. Ah, mira, acá Cari hace una pregunta. ¿Sí? ¿En qué concepto se basaron para el armado del disco? ¿Con qué concepto? ¿Con respecto ¿Cuál a, es que, el a, tema a la tapa principal o... del el disco? Claro, el tema principal del disco. Mirá, viste que la tapa del disco es una persona como subiendo un muro. Sí, que está buenísimo. Claro, y reflejaba mucho el momento nuestro, que era el seguir y continuar. Ajá. Y el obstáculo que siempre tenés cotidianamente todos los días. Y el dibujo reflejaba eso. Una persona que se está cayendo y a su vez está intentando trepar y luchar. Y si ves abajo... Hay un loco que lo quiere agarrar. Sí, que lo quiere bajar, ¿no? Más o menos eso reflejaba todo. Muy bueno. Es muy buena la tapa. Es muy bueno lo que hizo el flaco que dibujó esto porque nos pescó en el momento perfecto. Es esto lo que nos estaba pasando en ese momento y de hecho a mí... Es como que en un dibujo dejó impreso lo que queríamos nosotros internamente. Claro, también. Tal cual. Muy loco. El nombre del disco también lo dice, ¿no? Paciente consciente. Refleja eso también la etapa de la banda, que estábamos un año y medio sin tocar, esperando, vamos a tocar, decimos no, pero tenemos que sacar un disco bueno, que sea, que supere las expectativas. Y bueno, a eso voy, ¿no? Que el paciente fue eso, fue esperar a que el disco, esperar a no tocar, y cuando volvamos a los shows a tocar, bueno, que sea de la mejor manera. Increíble. Bien, bien, buenísimo. vamos con la tirá. La tira tu corazón, aunque no escuches mi voz, vivirás mucho mejor lejos de esta habitación. lo que pensar. Será cierto ese dolor. Vivirás mucho mejor lejos de esta habitación donde nunca asoma el sol. Y le escapas a este veneno o fingís ser uno más. Brillarán tus ojos hoy, vencerás ese temor que no te deja avanzar, te limita a respirar y endurece tu emoción. Y mirarás en tu interior, pondrá fin a ese dolor. Soñarás con despertar lejos de esta habitación donde nunca asoma el sol. Y le escapas a este veneno o fingís ser uno más. Morirás con mis recuerdos o serás un sueño más que me acompañe cada día al despertar, que me acompaña cada día al despertar. Impresionante, che, qué letras, por favor, estamos acá hablando con las compañeras, las letras, ¿no? ¿Qué contenido, no es? Rock, digamos, ¿no? O sea, tiene todo un mensaje la letra. Qué bueno, sí, ¿viste sí. Que, viste que el rockero se hace, se cree que lee, ¿viste? Entonces, se cree que lee. Siempre intenta escribir cosas raras. La verdad que está muy bueno. Y decíamos, ¿no? Que las letras... Hoy empezaba el programa diciendo esto, escuchen en el canal de YouTube de Sin Careta los acústicos, porque la verdad que estamos teniendo una calidad de bandas impresionantes en el programa, gracias al universo, que parece que atrae todo el talento a este estudio, no sé qué sucede, salvo yo, que seré la excepción a la regla. La multifacética. Es claro. Escúchame, pará que estoy operando, todo, Bien, no es joda, dice compañero. Bueno, che, muchas gracias, ahí se sumó un montón de gente, está Tiago Obligado también diciendo que suena fenómeno, Paola Noemí Barbas diciendo que un caño la banda. Buenísimo. Un caño la banda, ahí hay un montón de oyentes de Sin Careta que los están escuchando por ahí por primera vez. Genial. ¿Qué le decimos a esa gente? ¿Por qué hay que seguir a Alma de Ángel? No. Alma Ángel. Ay. Bueno, chicos, tenía que pasar. No sí, soy sí. perfecta. No se puede ser inteligente, bella, operadora, conductora y no mandarse una cagada. No soy tan mala. No hay problema. No hay problema. Alma Ángel de los fieles y los fieles de lo incierto. ¿Qué le decimos a esa gente que los está escuchando hoy por primera vez? No, pero no hay que obligar, o sea, hay que escuchar nomás y si... Que sigan escuchando. Y si les gusta la banda, que se acerquen. Sí, sí. Que es, más, es mucho más gratificante que también en vivo, ¿eh? Que no vengan a ver. Sí, a ver. El 31 de mayo. Ahí nos están escuchando de República Dominicana también. Bueno. Sale maravillosamente, dice Raúl Bulacio. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando y que además está sumando a la campaña de Eva Tiene Dos Mamás también. Che, ¿cuánta gente? Nos escucha más gente de la que yo imagino, ¿eh? Bueno, bien. Está bueno eso, ¿no? Bien, bien. ¿Qué pasa a veces? Yo quisiera hacer, ya que tengo la banda en el piso y es el momento del rock and roll, una pequeña catarsis. Y además que le sirva por ahí de para tenerlo en cuenta, Alma Ángel. Estoy como un poco cansada, o me está como violentando un poco... La posición de algunas bandas de decir arriba del escenario que las radios no los apoyan o de decir, esta es la gente que hace por el rock and roll, ninguna no como las radios, no, y toda esa cosa. Me imagino que debe ser por otras radios. Sí, la radio grande, la realidad es que las radios grandes no te dan la posibilidad de... Yo también me imagino eso, pero estaría bueno que usemos bien el lenguaje, sí, porque sí, yo a veces estoy abajo cubriendo a la banda, filmando todo, con la garganta seca, porque no viene ni un vasito de birra, no, porque eso también hay que... Loco, la gente de la banda, los periodistas independientes que vamos a cubrir, está bien... Si no te gusta lo que cubro, decímelo. Nena, no vengas más a mi show porque tus videos son una mierda, no me interesa. Ya está, no voy más. Me busco otra banda que le sirva lo que hacemos. Pero, loco, ¿viste? Diferencien. Si van a hablar de la Mega, la Rob Campo, no digan las radios, porque hay otras radios también. Claro. Y hay un montón de radios comunitarias que apoyamos el under. Y un montón de gente, como yo... miles de compañeros periodistas que le gusta el rock and roll y que salen a cubrir a las bandas de noche, a la Loma del Orto, con frío, con lluvia, y se comen, está bien, nos gusta, estamos ahí porque nos gusta el rock and roll, nos gusta la banda, y pero también es nuestro laburo, ¿no? Entonces eso también hay que empezar a... Nosotros acá... No lo digo por ustedes nada, no, pero vengo de un par de fechas donde me vienen pasando estas cositas y lo quería decir. Nosotros somos, acá a Radio que fuimos, agradecidos, pero enteramente por el lugar, por el espacio que nos dan, por dejarnos hacer lo que nos gusta. Es como decís vos, son otro tipo de radio, otra categoría capaz, no para menospreciar, pero diciendo que tienen otro manejo, es un negocio, pero de acá son radios que si no estás con una discográfica, una productora atrás, no te pasan, o otras radios te piden muchísima plata, entonces bueno. Sí, lo entiendo, lo conozco, pero digo, claro. Pensemos, ¿no? Antes, diferenciemos radios y radios, no, por ahí no digan las radios general. Digan algunas radios, podemos decir las radios masivas, qué sé yo, digo, diferenciemos un poco, nada, pero igual no es personal con nadie, es algo que nada, que vengo escuchando en varios recitales y la verdad que yo que soy de una radio me molesta, ¿entendés? Porque qué carajo hago acá, con dolor en el cuello de tanto filmar, la garganta seca y este tirando del escenario que la radio no, bueno. Entiendo que te esperamos el 31, un vasito te vamos a dar. De eso de plástico chiquitito, sí, que sea, de lo que sea. Un poco más también. Uno de medio de litro. Buenísima. Nosotros te aclaro algo, que si lees ahí los agradecimientos, hay una parte donde dice los medios de difusión, que lo vi. El mensaje claro fue a todas las radios. Sí. Que en todo este tiempo nos han ayudado, así que... ¿Ayudan las radios? Sí. Las radios comunitarias, sí, masivas, sí, porque a veces uno dice, no, si no sonás en la rock and pop no es nada. No, este tipo de radios, ¿creen que suma? Sí, siempre sí, suma, sí, lógico. Sí. Siempre, cuando haya alguien que te escucha, suma. ¿No? Depende qué es para cada uno el éxito también, ¿no? Claro. O qué es lo que uno busca, sí, si bueno. Por ahí... llegar de una de un tema a 100.000 personas, bueno, la rock and pop, la Mega, pero si uno busca hacer un camino también donde se escuchen y se vean otras cosas, me... te aprecio lo que haces, porque a mí venir acá y que vos me digas que bueno está, que lindo lo que hacen, es fantástico, es muy lindo lo que hacen, che. Y la voz es muy buena, ¿eh? No te querías, ¿eh? Más o menos. La voz muy buena. Escuchá, parece, pero tiene acá abajo tiene un pedal. Ah, está poniendo un casé, algo. Él hace la mímica y sale el sonido, dice. No, la verdad que muy bien, compa, te felicito. ¿Hay estudio ahí? Hay algo, no mucho, no me cuido mucho la voz, no hago mucho ejercicio como no, pero es un pibe que yo nos conocimos en la escuela de música de Avellaneda, los dos. Así que es un pibe que no es un principiante. ¿Qué van ahí? ¿Siguen yendo a la escuela de música? No, ya dejamos. Pero fuimos unos cuantos años. ¿Qué iban a España y Colombia? Hasta la parada de bondi. Ahí van. Hay que decir que estás escuchando una percusión. Acá el batero la está haciendo con una criolla. Está golpeando la guitarra. El problema es que tuvimos que revolvimos todo allá a la sala. Tenemos un cajón peruano. No aparecía el cajón peruano. No aparecía. Y ahora nos encontramos que lo tiene el cantante. La última vez que fuimos a una radio quedó en el auto de él y bueno. Bueno, pero usó la creatividad. Y suena bien. Sí, y suena bien. Suena bien la guitarra. Bueno, seguiremos yendo con la guitarra. En realidad también tiene un pedal abajo que simula. Es todo un simulacro, Alma Ángel. Chicos, bueno, 11 temas. Uno es la intro, Mírame Bien, sí. Tan Irreal, la tira. La tira. La tira. Ay, qué boludo. A Paso Lento, Perdición, Miedos Ajenos, mirá, Miedos Ajenos. Monotonía, ¿cómo es que? Dice. Paciente Consciente y Llamas. Esos son los 11 temas. Yo les voy a pedir uno más en acústico, pero como ustedes me dijeron dos, seguro lo van a tener que pensar. Pero viene bien que la gente escuche algo del disco, porque estamos estrenando este CD acá en Sin Careta, casi te diría exclusivo. Y si no es exclusivo, no importa, queda bien. Sí. Queda lindo. ¿Qué nos recomiendan para ponerle a la gente del CD? ¿Para poner ahí? Sí. ¿Qué tema decís que, bueno, este que suene en vivo del CD? Que tocamos recién, así escuchan en las dos versiones. La tira. Esa canción, la tira. La tira. La tira. La tira. Ay, Dios. También tenés un lo que, ahí abajo. Paciente Consciente. Pará que no encuentro. Acá está. Escucha. La tira. Bueno, eso, uy, ¿qué pasó? Ahí está. No, ese no es. ¿Ese no es? No. Ese es a paso lento. Pará, ahí está. Ahí va. Lata tu corazón, aunque no escuches mi voz. Vivirás mucho mejor lejos de esta habitación donde nunca asoma el sol. Sentirás lo que pensás, será cierto ese dolor. Vivirás mucho mejor lejos de esta habitación donde nunca asoma el sol. Y le escapas a este veneno o fingís ser uno más. Morirás con mis recuerdos

Paciente Consciente, está sonando de fondo en Sin Careta, el tema que le da nombre al último CD, segundo CD de Alma Ángel y Los Fieles de lo Incierto. Creada por otros, sabrás, abre, lo sé, el Dios que buscabas está en tu maldita conciencia que tanto esperabas. Está tan cerca. Seguimos en Sin Careta con la banda en vivo. Ya nos estamos yendo, nos queda poquito. Nos vamos a despedir como siempre con Acústico en Vivo. Mónica Burkiewicz dice: qué letras, son muy, muy buenos. Muy buena la banda. Muchas gracias. Gracias. Por acá re gustó. Y después Raúl Bulacio, que en su Facebook pone Alma Ángel en Sin Careta, ¿eh? Así que le agradecemos un montón también que esté difundiendo. Muy bien, ¿eh? Matías Alquimista Estelar dice que está pasando el tema Sin Careta de La Rolinga en el programa número 8 de Sin Límite, un nuevo proyecto de Matías Ser de Luz, que le deseamos la mejor con su programa de YouTube Sin Límite, ¿eh? Que graba en su casa y después lo sube a YouTube. Muy bueno, ¿eh? Ahí, Matías. Bueno, chicos, nos queda repetir la fecha. A toda esta gente, a todas estas 100.000 personas que están escuchando Sin Careta y que les gusta la banda y que quedaron como así como muy entusiasmados, no se la pierdan en vivo, vayan a ver a las bandas. No tengan miedo de salir a ver a las bandas de rock, está todo bien, la pasás bien, hay buena gente, buen clima. Presentación oficial de Paciente Consciente el sábado 31 de mayo, 20 horas puntual, en Perú 571 en San Telmo. Buenos Aires Club. Buenos Aires Club, ahí está. Perú 571 San Telmo, 31 de mayo, 20 horas. Ahí vas a ver a la gente de Alma Ángel y Los Fieles de lo Incierto. Y también están invitados los... Locatarios. Ahí está. Bueno, chicos, ¿la pasaron bien? Perfecto. Se pasó rápido, ¿no? Sí. Se pasó rápido. ¿Quedó algo por decir? Sí, recordar a la gente el lugar donde pueden conseguir el disco. Es en www.soulclone.com/almángel. Ahí lo pueden descargar todo, completo. Entrando a la página www, hay una descarga también directa. www.almángel.com.ar. Hay una descarga directa que dice descarga ahí, entra a la página y lo pueden descargar todo completo. Bien. O si quieren adquirir material, también, vayan a ver. Locuras de Once, Locura de Flor, La Tribu de San Justo, La Cueva de Lanús, acá cerca, La Estaca de Quilmes. Ahí está, y aparte banda de Avellaneda que hay que apoyarla, ¿eh? Hay que ir a verla, hay que seguirla, hacer bandera y toda la mar en coche, viejo. Si te decís rockero o rockera, hacete la bandera y anda a ver a la banda. Pagá la entrada y comprá el CD. Che, les agradezco mucho que un domingo hayan dejado sus actividades, sus cosas, y se hayan acercado a la radio, de verdad, con todos los instrumentos, que sabemos que también implica una molestia, en cierto modo, así que de verdad se agradece y se valora su presencia hoy aquí. La verdad que gracias, porque mucho rock, pero si las bandas no vienen no somos nada, ¿no? Esto es un ida y vuelta, así que de verdad se agradece un montón. Un placer para Bueno, las puertas quedan abiertas, chicos, ustedes ya lo saben, me llaman, vamos tal día, vienen, hacemos otro acústico, siempre van a ser muy bien recibidos. Bueno. Gracias, Yami, ahí, la verdad se integró ya al programa. Esperemos que le haya gustado, se haya sentido cómoda y vuelva el domingo que viene y todos los domingos. Y que venga el 31 a vernos también, ¿no? También. Gracias, Magda. Vamos. Sí, nos vemos el domingo. Gracias a Anto, que ya se fue, y a Cari, que también se retiró, pero estuvieron acá haciendo el aguante, trayendo su material. La verdad que estoy re agradecida con toda esta gente que se está sumando. Gracias a Lili, que hoy no pudo venir, pero está siempre también presente. Re contenta que haya más locas que se pongan... Esto lo tomen como un compromiso, con seriedad, y que vengan y acompañen y ayuden. Así que bueno, contenta también de poder facilitar el aire de FM La Mosca para toda esta gente que tiene ganas de hacer radio, tiene cosas para decir y que encuentren acá ese espacio. La verdad que me llena de orgullo, de emoción, y me hace sentir que sirvo para algo, ¿vio? Que la vida tiene sentido. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Chicos, nos vamos a ir con ustedes, con el vivo, con ustedes, bueno. Así que yo me despido de los oyentes también, de las oyentas, gracias por estar, la verdad, gracias, me queda poco para esta gente que está todos los domingos escuchando, atentos al Facebook, opinando, participando, haciendo de operadores, escuchando del otro lado, muchos acercándonos noticias, información pertinente a lo que venimos hablando, son así como productores y productoras online todo el tiempo. Más que oyentes y oyentas, porque superan el oír, ¿sí? Participan, opinan, se la juegan, sin careta, como el programa lo dice. De verdad, muchísimas gracias, que tengan una linda semana, pásenlo bien, tratémonos con un poco más de amor, dejemos de ver al otro como que fuera un otro y encontrémonos a nosotras mismas en el otro, en la otra, empecemos a ver que somos todos parte de un mismo... de una misma cosa, que vaya a saber uno qué es, pero somos parte todos de lo mismo, y cada cosa que hagas y digas y acciones va a repercutir seguramente en todo tu entorno, así que a pensar un poquitito más y a tratarnos mejor. Buena vida, poesía, lucha y rock and roll, como les digo siempre, y feminismo por sobre todas las cosas, y nos despedimos con Monotonía. Piensas en cambiar, seguro da igual, me verás dormir. Es lo mismo, siempre es igual, a cada minuto estarás vendiendo la soledad y juegas al juego de amar. Y si piensas en cambiar, seguro da igual, me verás dormir. Cortas espacios, tiembla al pasar, conquistas el fuego y te vas. Nadie sospecha, tiembla al pasar, conquistas el fuego y te vas. Piensas en cambiar, seguro da igual, me verás dormir. Oh. Y si piensas en cambiar, seguro da igual, me verás dormir. Muchas gracias. Padre, Mati, ¿eh? Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Los miércoles a las 20:30 y los viernes a las 23, escuchá Vecinos Enrocados por FM La Mosca 93.5 con lo mejor del rock under. Y no tanto. Me voy corriendo.